Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca de Barra. Podcast dedicado a los libros que los que te puedes disfrutar, bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo. Bueno, no, amigos, esto es Cine de Barra. Lo que pasa es que hoy es una versión especial en la que vamos a tratar, como habéis visto en el título, un tema que normalmente no lo traemos aquí, aunque sí hemos traído deporte, ¿no? Sí, aquí hemos hablado de, como suele decir nuestro compañero Plisken, de chuminadas campestres de todo tipo. Sí, hemos hablado de libros, hemos hablado de deporte y hoy tenemos una semi-presentación, ¿no? Uh-huh. Porque la presentación oficial fue ayer, uh-huh. y hoy traemos la presentación aquí entre amigos del libro Viverti, que... La leyenda del Zapatones. La leyenda del Zapatones, que yo tengo la duda de, bueno, ahora preguntaremos de Viverti dos veces, ¿por qué? Porque con un Viverti tiene, no sé, será como Femino Cansado, que subcampeón es mejor que campeón. Totalmente, claro, eso no, lo sabe todo el mundo. No sé si será por ahí, y tenemos el placer de contar, bueno, además de Luigi Bercotti, que ya lo estáis escuchando, tenemos el placer de contar con el autor de espérate. El libro. No, no me va a hacer una presentación en condiciones. Bueno, perdón, es que tú hoy no eres el protagonista, tío. Bueno, pero aún así la presentación tiene que hacerse. Bueno, contamos con Luigi Bercotti, el Ayatollah de los rancios, el cementerio de los chistes, la psicofonía de los directos, el aljibe de caca. Uh-huh. ¿Me dijo alguno? ¿El terrorista del humor? Sí. Es que, si luego me dice, es que te metes mucho con Luigi, le estás haciendo bullying. Y luego el hijo puta diciendo, oye, que no me has presentado diciéndome mierda. Bueno, además de Luigi Bercotti, contamos con Daniel Barranquero, el autor del libro Viverti. Nuestro no oyente y del que hemos hablado muchas veces en el programa. Sí, empezando, yo creo que la primera vez fue cuando, sí. A raíz de Kinder Malo, ¿no? Kinder Malo, porque él fue el que nos descubrió, bueno, te lo descubrió a ti y tú a nosotros, cabrón. Sí, bueno, pero en realidad luego después se quejó, creo recordar que me mandó un audio diciendo, no, pero no fui yo, fue un amigo de los que estaba ahí en la reunión esa. Que nos puso él. Y también pusimos el audio en el programa. También pusimos el audio. O sea que realmente es la segunda intervención de Daniel Barranquero en nuestro podcast, ¿no? Sí. Bueno, también luego la hemos citado porque cada vez que hacíamos un programa de Eurovisión, uh-huh. decíamos, sí, porque tenemos amigos, no vamos a llamarlo por su nombre, Daniel Barranquero, que queda para ver Eurovisión y hace fiesta y tal. Pero bueno, aquí tenemos a Daniel Barranquero. Bueno, ¿qué tal? Hola, muy buenas, todo lo repito, como el título del libro. La verdad que con esta presentación creo que la gente estará haciendo colas, ¿no? Para comprar el libro. Totalmente. Sí. Nada, muchas gracias por estar aquí. La verdad que soy menos no oyente de lo que creéis. Escucho cosas, de por verdad. Ejemplo. No, escucho historias y es verdad que Luis a veces lo pasa y a veces digo, bueno, me he escuchado trozo, no voy a ir de aquí super fan y todo esto, pero es verdad que os he escuchado más seguramente que el 99% de podcast que hay hoy por hoy en la red, o sea que tampoco os quejéis tanto. El otro día le pasé un fragmento. Sí, Julián, ¿no? Sí, bueno, porque estuvimos en un trivial al que solemos ir con otro amigo nuestro y tal, y surgió el tema de Fernández Teso. Sí. Y entonces pues le pasé el fragmento de en el que nuestro compañero Doc, un brindis para Doc, nos contaba toda la anécdota de Fernández Teso y tal. No sé si lo pudiste llegar a escuchar. ¿Y lo del perdón, Antonio, ahora? Perdón, Antonio, ¿eres así? No, eso te lo conté. Esto me hizo mucha gracia. porque él, es que él también conoce a Antonio. Y entonces Antonio, fue... para ah, perdón, que Antonio. Que lo sepan los oyentes, perdona. Bueno, sí sabes quién es, perdón, Antonio, pero estamos hablando de Antonio M. Arena. Claro. Que participó en el programa. Es un orgullo, ojalá yo me llamara perdona Dani. O sea, a mí me parece precioso esto. Bueno, espérate, que todavía no termina el programa y lo mismo te sale mote. A lo mejor. Yo encantado. Yo solo te digo que estuvimos encantados de que participara Antonio M. Arena en el programa y después. No quiso enviarnos el audio. Por lo que sea. O sea, que lo mismo la relación con Dani. Ni que lo hubiéramos hecho una encerrona o algo. Lo mismo la relación con Dani se queda aquí. Hay un antes y un después de este programa, ¿no? Sí, me parece bien. Sí. Bueno, entonces dices que. Bueno, y con Julián. Han nombrado a Julián, que Julián fue el que nos envió el audio diciéndolo de Jesucristo. Superstar, sí. Nos estará oyendo ahora. Ahora no, porque no es ahora directo, en concreto, ¿no? Ahora en concreto no, pero bueno, esto no pero lo va sí a ir que a algún lo escuchará, lo escuchará. Iba a decir Jesucristo García. No. Eso fue una vez me lo dijiste tú, me acuerdo, cuando estábamos en tu piso de estudiante, que no me acuerdo cuánto de qué, y dices, sí, porque la canción esta de Jesús, me hiciste un mix de Jesucristo Super García, que era de Jesucristo Superstar, Jesucristo García y Super García el de la COPE, ¿no? Hiciste ahí un mix y dices, sí, bueno, ese Jesucristo, la canción de Jesucristo Super García. Y yo, ja. Sí, bueno, es que en la época universitaria yo decía mucha mierda. Ahora también, pero ahora sé lo que digo. Ahora sé lo que digo, en aquella época no. Bueno, pues lo dicho, contamos con Daniel Barranquero, que nos va a hablar de su libro. Bueno, nos va a hablar. He venido a hablar de mi libro. Se va a marcar un Paco Umbral. Es muy umbral esto. Irán saliendo cosas, pero no he venido como tal a hablar de mi libro. No, te ha venido a pasártelo bien. Eso es, eso es. Vamos a ver. Ahora el momento, Pablo Motos. Hoy ha venido a pasárselo bien. No, lo que iba a decir es que yo soy un inmalagueño. Entonces, yo del Málaga Club de Fútbol sé poquito. Ya he visto una bolsa ahí del Madrid por ahí. Sí, tú eres lo que en el argot Twitter se conoce como un cateto, ¿no? Sí, mira, desde aquí un saludo a Antonio Luna. Que me estuvo puteando. Vaya, de hecho, yo no tuiteo nada del Málaga porque no soy digno de tutear del Málaga porque no soy 100% malaguista. Yo soy un cateto, soy de un pueblo. Entonces, ahora lo contaré. Es muy interesante asumirlo, que está bien. Sí, sí. Para arreglar problemas. Ahora lo contaré cuando empecemos a hablar de los recuerdos que tenemos del Málaga, de los primeros recuerdos. Yo no vivía en Málaga. Yo vivía en un pueblo y, claro, evidentemente, el Málaga no era puntero y tal. Y yo los recuerdos que tenía del Málaga eran, ahora los contaré, eran muy vagos y muy malos. O sea, que y yo de Viverti, yo conozco Viverti porque Dani iba a escribir un libro de Viverti, pero yo de Viverti no sé nada. No había escuchado ese nombre antes de que Dani dijera que iba a hacer el libro, ¿no? En mi vida, Julio. Yo no había escuchado a Viverti. Vaya, yo para mí, Viverti es una compañía de seguro de coche. Pues esto es mejor, ¿eh? Esto es mejor. Así que, así de claro. Con lo cual, hoy yo voy a hacer de Luigi, porque hoy no me he preparado, entre comillas, el programa. ¿No te has leído el libro? Bueno, no, el libro no me lo he leído porque lo presentaste ayer. Joder. Y me lo habéis dado hoy. Bueno, no, había que hacerse ahí los deberes. Bueno, es broma. Pero sí he escuchado historias. Bueno, historias. Sí he escuchado lo que tú me has contado. De hace años, que llevo años diciéndote que estoy haciendo un libro y verte, que algún día acabará. Y he hecho publicidad a los malaguistas antes de que saliera el libro. Muy bien. Ajá. ¿Cómo debe ser? Bueno, pues no va a ser todo centrado en hacerle una entrevista al 100% a Dani y que nos hable del libro, aunque también lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de todo lo que hacemos en el podcast, que siempre divagamos. Vamos a hablar del Málaga, vamos a hablar de Viverti, vamos a hablar de lo que es escribir un libro. Tenemos una sorpresita para ti, Dani, que esperemos que te guste. No queremos compararnos al Marca, no queremos compararnos... ¿qué te digo yo? A las publicaciones que han salido en Diario Sur. De hecho, no te hemos querido llevar a comer al asador Iñaki. Te hemos llevado aquí al lado de mi casa. Muy digno, ¿eh? Muy digna comida, ¿eh? Y además me han invitado, hay que decirlo, ¿eh? Aquí la producción del programa sacando el cheque blanco, ¿eh? Sí. Hombre, por supuesto. La cuota que le pedimos a Cuchichi, a Baldi, a Pliske, a Orri. Sí. Doc, bien rentabilizada, ¿eh? Está bien rentabilizada. Pero eso va a ser un poquito de todo. O sea, que los oyentes que digáis, bueno, pero es que yo no sé nada del Málaga, es que yo no conozco a Viverti, pues yo tampoco, yo estoy grabando. Y no pasa. Yo tampoco he hecho un libro. No, yo sí algo. Claro, que por eso, que podéis escuchar el programa los que no seáis fans. Además, luego Luigi ha traído cosas que nos hacen sentir viejo o algo, o sí o no. Algo, sí. Algo haremos. Algo, sí, es que aquí tenemos mierda. Bueno, lo primero, Dani, ¿qué tal va la acogida del libro? Bueno, teniendo en cuenta que lo presentaste ayer. Pues esta es la primera entrevista después de presentarlo y, joder, ha sido pues mucho mejor de imaginado. Y yo me imaginaba, no sé, tenía mucha ilusión en este acto, y es que fue una sensación surrealista. Lo hablaba antes con Luis, era en plena Rosaleda, ahí en la sala VIP, con de repente aparecía, yo que sé, un mundialista como Coque Contreras, con Bastic. Baluarte Contreras, oh. Un mito. Basti era mito del malaguismo. Vaya. Hombre, que era Van Basti. Van Basti y aparecía. Y era Bastistuta también. Y veías a mi padre ahí mezclándose con Luis, con Basti, con Contreras, con jugadores históricos. Con Carlos Cabeza. Con Carlos Cabeza. Carlos Cabeza pidiéndome que le dedicara un libro. Y yo, pero perdona. Sí, tú bueno, no. Es que ha sido muy surrealista esto. Que no lo hemos dicho. Dani, además de haber escrito el libro, trabaja para cb.com, sí. Y lo conocemos, Luigi y yo lo conocemos desde la época del foro de ACB y del foro verde de Unicaja. Eso es. Hace tropecientos años. De hecho, yo tengo que decir que soy un privilegiado porque fui el primero en conocer en persona a Dani en un festival en Madrid. Aquí hay que dar un poquito de contexto. Que a Dani, qué cabrón eso, a Dani se le consideraba un ente, un holograma. Es que hay que poner un poquito de contexto. Dentro de pues la época dorada de los foros, ¿no? Allá por, diríamos, a principios de siglo, ¿no? Esta frase. Literal, ya literal. Que ya cuando empieza a tener sentido y es como, joder, macho. Cosas que podemos no han pasado 20 años. Podemos decir a principios de siglo. Y... Sí. Y entonces, pues cuando en la época dorada de los foros, pues todos escribíamos allí y surgió lo de empezar a hacer quedadas, nos conocimos bastante gente, quedábamos para ir a jugar al baloncesto, quedábamos para ir a tomarnos... Que él tenía un blog que se llamaba Diario de... Buscando un ideal. Muy bien, ya estaba bonito, ¿eh? Que era un poquito después, fue en la época de los blogspot. Sí, bueno, también te digo una cosa, que de la gente que escribía blog en la época de los foros, yo del que era fan, era de Abel de Verde. Hombre, de verde que era su blog, grande. Su blog que se llamaba Panceta Light y otros sueños. Y otro sueño, ese de Frodo superhéroe de mierda. Sí, drogadura, ¿eh? Que lo hemos comentado aquí, sí, lo hemos leído aquí en el podcast, ese artículo. Ese era, hombre, Dani molaba, pero sí. Dani era más como sigue escribiendo Dani a día de hoy. Sí. No he evolucionado, ¿verdad? Sigo ahí estancado en los 2000. Qué duro esto. No, en el estilo. Pero quería decir eso, que más o menos nos íbamos conociendo todos los que éramos aquí de Málaga y tal. Y entonces, pues, Dani hizo amago de venir varias veces y al final siempre surgía algo que le hacía imposible aparecer. Entonces era como que... El holograma, nunca, ¿no? Claro, nunca aparecía. Nadie lo conocía, todo el mundo conocía. Y entonces resulta que salvo además... yo. Bueno, los primeros que te conocieron fueron los valencianos, ¿no? Sí, en un playoff Pamesa en esa época, Pamesa Valencianica. Además es que encima... Claro, Bob Hoskins, ¿no? Claro, los Hoskins, Radunovic, Rodi... Claro, es que aquí tengo que intervenir porque... Estamos hablando de Álvaro, que ahora está con la... Claro, en... Relaciones Públicas de... Sí, de Valencia Basket. A mí es que me daba mucha cosita... Que la gente se llamara por los Knicks, es una cosa que me suele, de verdad, me sigue repeliendo un poco, quedo demasiado freak, en plan, quizá porque era como un espejo y en plan, hostia, es que yo soy uno de ellos, o sea, estoy aquí llamando Hopkins, estoy 20 años después llamando Hopkins a un tío que se llama Álvaro, pues es duro, y claro, yo veía una vez... Además, yo recuerdo que tú me dijiste, es que tío, para mí, Hopkins, o sea, Álvaro, En negro. En negro, claro, en negro. Porque o sea, su avatar es negro es y mide 2 metros, mi amigo. Claro, veías a un tío blanco y era raro. Esto por hoy debe costar mucho entender. Bueno, a día de hoy, a Paco Troff le seguimos llamando claro, Paco Troff, claro, por claro. Héroe tuitero de Málaga. Bueno, y a más gente, a Currambi, claro, claro, Wifi. Claro. Sí, yo a veces digo, Currambi, por ejemplo, digo, sí, no sé qué, con Salva. Y me miran raro y digo, Currambi. Y claro, y ya con eso, y es, hoy por hoy yo creo que ya he asumido, ¿no? Que soy claro. Uno más de ellos, ¿no? Pero en esos años, a ver, también hubo varias circunstancias y tal que coincidieron que no pude ir, yo qué sé qué pasó. Pero sí que se me quedó ese mote, ¿no? De holograma, de que no existía y, claro, era, y Pedro era fue... Boquerón rojo. Boquerón rojo. Holograma rojo. Claro, el holograma rojo. Yo encima además pues, pillé una imagen de la serie Enano Rojo, de la que algún día haremos programa. Sí, sí, está pendiente. Está pendiente con... No, no lo vamos a decir. Pero que entonces pues que tenía una era un holograma, uno de los personajes tiene una H muy grande en la frente, entonces pues me acuerdo que yo en la firma del foro lo ponía algo así como este es el holograma rojo o algo así, ¿no? Y entonces pues yo le metía mucha caña, ¿no? Le metía mucha caña con este asunto hasta que por fin apareció. Se dignó a mostrar su y aquí estamos, su bello rostro. O sea, no os podéis quejar, 20 años después aquí estamos. Y 20 años después somos aquí amiguetes. Sí, sí, sí, sí. Y es verdad que lo de Pedro fue pues en un festival 2005, ¿puede ser? Bueno, Pedro, para el que no lo sepa, perdón. Es Ben Al y Luis va a ser Luigi. Lo de Luigi es más fácil. Pero lo de Pedro os ha costado 7 temporadas. ¿He hecho spoiler o qué? Un poquito, madre mía. En verdad se llama Raúl. La verdad, no. En serio, pues eso. Nada, pues nos vimos y hubo una foto famosa que nos hicimos en ese festival. Cuando yo tenía rastas. Cuando tenía Rastaman. Claro. Rastaman. Literal, ¿eh? Y cuando, no sé, esa foto la pudiste ver después, como 12 años después o algo así. 12 años después, pero, no sé, pero a lo mejor 10, sí. Una década, sí, sí. Siempre que nos veíamos era Dani la foto. Y como no era mi cámara, además esa, hay que recordar que hay que volver. Espera, Luis, ahora. Como si a ti te hiciera falta que no fuera tu cámara es para verdad, no mandar la foto, cabrón. Es verdad, pero hay que, perdón, retrocedamos en el tiempo. Sí, perdón, una cámara perdón, de, pero el daño ya está hecho. De carrete. Mi amigo la reveló y mi amigo pues la reveló, no sé, 2 años después y la foto pues se quedó ahí en el limbo. Y una vez me dice, mi amigo, estoy aquí haciendo, no sé, estaba ordenando lo que fuera, encontró esa foto y a mí me hizo mucha ilusión. Y además le dije, porque ya parecía que era una mentira que no la tenía, y le dije que sí, que la tengo. Amigo Raúl. Si te digo a día de hoy, no sé dónde está la foto. Yo ya, ¿ves? Es una foto que se suele perder. Bueno, pero seguramente le tendrá a Luigi en sus cosas que no hacen sentir en su carpeta. Bueno, pues después de habernos estado un rato succionando ahí... Como diría el señor Lobo, ¿no? Sí, después de estar como el señor Lobo ahí succionándola y tal, vamos un poquito a, como diría el Cholo. Vamos a entrar en harina. Vamos a entrar en harina. Y Dani, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque yo creo que esto es un parto, porque no lleva... ¿La experiencia del libro o de la presentación? De las dos. De las dos, pues el libro. La más cercana a la presentación. El libro, vamos. Pues nada, pues la presentación ha sido literalmente un sueño. O sea, yo cuando acabé el libro lo acabé en agosto del año pasado... Y tuve esa sensación de casi un vacío existencial total de, joder, llevo, no sé, 8 años haciendo esto, porque yo no dejé de trabajar, yo esto lo hacía en ratos libres, viajé a Argentina, tropecientas horas de hemeroteca y todo esto, y cuando acabé el libro era como que yo pensaba que me iba a sentir súper feliz, y es como, guau, lo he acabado y ya está, y me tuve ahí un poco, me dolió un poco, ¿no? Me decepcionó un poco, y es verdad, también fue un proceso editorial después, este libro lo hice por libre, no lo hice sin editorial, porque no quería condicionamiento externo de ningún tipo, y el proceso editorial fue una locura, y nada, y cuando al final se conseguía Pachidígoras, que es un tipo que seguramente muchos conozcan, como editor, y bueno, veía el libro con los mismos ojos que yo, no me tocaron nada y nada, y cuando realmente me he dado cuenta que he hecho un libro cuando fue... Cuando dice no me tocaron nada, no me tocaron los cojones, ¿no? No me tocaron los cojones, sí, no me tocaron los cojones y no me tocaron el texto. No hubo censura. Y esa, sí, no hubo censura, y es un libro que era muy, no sé... era muy fácil de querer añadir morbo, de querer añadir un poco de sensacionalismo, de querer o añadir... incluso de querer recortar, porque es un libro o largo. O de querer recortar. Un libro largo. Esta es una cosa, futuros escritores que estéis oyendo esto, no os fiéis de las páginas del Word, que marca vuestro Word, porque yo entregué, renunciando a 1000 historias, entregué, no sé, 330 páginas, 340 páginas, y yo, guau, para mí, esto es pequeño, esto es cortísimo. Y cuando lo leyeron en la editorial me dijeron, está muy bien, Dani, pero nos va a salir, nos han salido 510 páginas. 510, que no se asuste nadie, que realmente creo que es un libro bastante dinámico y está dividido, son capítulos que casi parecen artículos independientes y realmente creo que se puede leer fácil y rápido, pero sí, es una cosa, yo no sabía que se extendía tanto. Hombre, yo por los artículos que tú has puesto en ACB, es que tú eres, y no es por hacerte la boronda, por hacerte la pelota y tal, pero tú, todos los artículos de ACB que yo te he leído, que he leído muchos, no he leído todos, ni la mayoría. Ni mi madre ha salido todo eso. Ni la mayoría, ni mucho menos, pero los artículos que sí, digamos, han sido más célebres y tal. Mira, recuerdo uno a la bomba Navarro. Sí. Con lo que. El sueño de Juanqui. Con lo que. Con lo que la manía que le tienes, ¿no? Con lo que. No, pero yo a Navarro le tengo mucha manía como seguidor del Unicaja. Luego. Hombre, porque siempre nos destrozaba. Luego con la selección era Juanqui es Dios. O sea, que esto. Pero decir, voy a leerme un artículo donde se hable mil maravillas de Juan Carlos Navarro, como que no me llama la atención. No me llama la atención. Pero te pones a leerlo y como tú escribes tan épico, o sea, cabrón, como escribes tan, vas tanto a los sentimientos, porque todos los artículos, ya te digo, la mayoría, el 99% de los artículos que yo he leído tuyo son muy que tiran de tus vivencias, de poner una parte de lo que tú has vivido. Son muy personales. Sí, sí, lo que tú has vivido, sí. Viendo eso. Entonces, sí. Lo haces tuyo. Cuando lo lees, lo haces tuyo. Y el de Juan Carlos Navarro, ya ves tú, que yo me acuerde de un artículo de Juan Carlos Navarro en la puta bomba. De 2011, creo, este. Fue cuando se ganó un Eurobasket, que con él haciendo estragos. Y era como, tío, me dan ganas de activar palanca. No, pero y a mí, por ejemplo, uno de los recientes que hiciste, bueno, reciente más o menos, que fue el de Pau Gasol cuando se retiró. Sí, el año pasado, claro. Como diría Paco Troff, que ya lo hemos mencionado aquí, lagrimones como fundas de guitarra, vamos, es que... Sí, magnífico, sí. Magnífico. Muchas gracias, joder. Sí, tira de ahí. Y supongo que el libro, pues... Sí, el libro... Es que no tiene otra manera de escribir. Sí, seguramente, y seguramente más, porque este libro, no sé, un artículo a veces es una semana de preparación, mucha documentación, no sé, lo escribo y fuera, ¿no? Pero esto, el libro ha sido tantos años que pienso que esto es muy tópico, ¿no? Está un poco manido entre los escritores, es una parte de mí, va en este libro, pero realmente hay una parte de mí en este libro, hay una parte vital, una experiencia vital, de hecho coinciden con muchos cambios en mi vida y, no sé, leyendo capítulos iniciales y veía los finales, veía diferencias, veía una evolución a la hora de escribir. Leo cosas y recuerdo momentos míos personales a la hora de estar redactando y sí, evidentemente va mucho, mucho de mí en ese libro. No, hombre, a ver, yo como persona que ha estado bastante cerca de ti todo este tiempo, soy plenamente consciente de que realmente este libro es parte de tu ser. Sí, es parte de mi ser. Parte y parto. Parte y parto. Bueno, parte y parto. Un parto al final son 9 meses. Este hombre se ha tirado 9 años. 9 años y un parto. Entonces... por 10. No, y le decía a Luis antes que sí, que tengo ideas. Hay algún proyecto que otro para poder escribir otro libro. Y sí, y seguramente lo haga. Pero me va a costar mucho encararlo con la ilusión de este, con volcarme de esta manera. Yo creo que es imposible porque... me podré encontrar una historia, porque aquí se combinaban varios factores. Era una historia que es alucinante, realmente, no es porque la haya escrito yo, la historia estaba ahí antes de que yo llegara, ¿no? La historia es alucinante, realmente digna de, pues, de Netflix, del típico documental con varios capítulos. ¿Lo dijeron ayer en la presentación? ¿Quién lo dijo, lo de Netflix? No sé si lo dijo Pachi, no sé quién lo... A ver si te lo compran. A ver si lo compran. No, pero realmente, de verdad, que es que parece que lo hice por ser mi... Me he visto mierda gorda en Netflix. Claro, claro. Claro. Esto lo vería. Sí, está muy de moda este tipo de cosas y, joder, y tiene mucho menos chiste. chicha que esta historia, y de verdad que no lo digo por haber escrito este libro, que lo mismo se hace una serie y es mucho mejor que mi libro, pero realmente sí, es que la historia es de ciencia ficción total, y me va a costar encontrar algo que sea, que tenga tanta fuerza como historia, y que yo me implique personalmente tanto, porque este libro empieza y acaba en mi padre. Es una historia tan personal, es el equipo de mi vida, evidentemente, la gente que he ido conociendo por el camino, la gente que me ha ayudado, no sé, me cuesta pensar en otra historia que me vuelque tantísimo y le dedique tantos años. No, a ver, pero a ver, yo tengo claro que es que eso no va a volver a pasar. No va a pasar. Sí, yo tengo claro que tú, cuando te pongas a escribir, a ver, todo puede pasar, pero cuando te pongas a escribir otro libro, tú no te vas a tirar semanas y semanas y semanas yéndote a la hemeroteca y consiguiéndote todo lo que hay y todo. Es que tú sí escribirás un libro y tal, pero no va a ser este claro, nivel de implicación personal, ¿no? Ahí viene lo que quería preguntarte desde la ignorancia. Ya te digo que yo soy, no sé si decir seguidor, aficionado, simpatizante del Málaga. Siempre quiero que gane el Málaga. Que pierda el Málaga. Siempre quiero que gane el Málaga y tal, aunque últimamente... Uf. Pero, ¿por qué sale lo de escribir de Viverti? Porque ya te digo, desde mi ignorancia, que no conozco a Viverti, no sé si Viverti será, extrapolándolo a otro equipo, el Di Stéfano, que era en el Madrid, o el Cruyff del Barcelona, por no decir Kubala, o no sé, supongo que Viverti tenía que ser un tío grande del Málaga. Pero, ¿por qué escribir un libro sobre este personaje tan desconocido? A lo mejor no para el malaguista, pero para Sí, por ejemplo, desde luego, hombre, yo el nombre de Viverti sí que lo asociaba al Málaga, sabe que había sido un jugador que era como una gran leyenda del Málaga, pero no sabía más. O sea, yo sabía porque sí que era un tío, un argentino que había jugado en el Málaga, que había sido muy bueno, pero no tenía ni idea de todo lo que había acarreado y de unas cuantas cosas que sabía ya a través de cosas que me ha contado Dani. Y de por eso ha comido spoiler durante una década, creo yo. Vas a leer el libro y vas a decir, bueno, mira, esto no me sorprende demasiado, ¿eh? pero que sí, yo no sabía mucho, ¿no? Por ejemplo, pues yo digamos que el malaguista joven, o que era joven hace, pues yo a Viverti pues sí que lo conocía, sí había oído el nombre pues hacía mucho tiempo, ¿no? Pero que el malaguista joven, pues a lo mejor no tenía el nivel de conocimiento que puede tener un madridista de Di Stéfano, porque las dimensiones de los dos equipos son diferentes, pero que yo sí sabía quién había sido Viverti, ¿no? Pero, por ejemplo, que te digo yo, Ardile en el Tottenham, si se conoce. Por eso te digo, vale, no vamos a comparar el Málaga con el Tottenham, porque el Málaga es mucho mayor que el Tottenham, ¿no? Vale, pero ¿por qué escribí un libro sobre Ardile? Pues mira, sobre mi libro sobre Ardile es que ya podéis encontrar en las tiendas, ¿no? Pues, mira... A ver, a mí su carácter, como, o sea, su figura como jugador de fútbol, pues evidentemente está bien, es el mejor jugador de la historia de Málaga, seguramente, pero eso es muy poco, ¿no? Para volcarme en un libro. Esto es, como no es un libro diciendo qué bueno es, evidentemente sale lo bueno que era, y evidentemente salen muchas de sus gestas, de sus logros, pero a mí me empezó a fascinar lo que era el personaje, el carisma, lo que desprendía. Es un tipo de, pues, volvemos a lo de un 87, la España de bajito, de Alfredo Landa, con un pie gigante, con melena, guapo, argentino, en una época en la que un extranjero, bueno, es la época de los oriundos, que había que hacer mil figuras legales para traer a un tío de fuera. Sí, porque aquí, para quien a lo mejor no sepa quién es Viverti, ¿de qué época estamos hablando? Sí, estamos hablando, él viene a finales de los 60, 1969, en noviembre. Y está, pues, la primera parte de la década de los 70 hasta el 74 en Málaga. Y bueno, por responderte 100% a tu pregunta, la historia es simple. Cuando Viverti es una persona que con 68 años tuvo un infarto, se puso muy mal y estaba en un hospital de Argentina luchando por su vida. Y de repente salió la noticia, toda Málaga pendiente, toda Málaga futbolera, y salió la noticia de que se estaba recuperando, de que había mejorado, y yo pensé, hostia, pues esto tiene un artículo y me encantaría hablar con él cuando se recupere y hacerle una historia un poco. Mi padre me hablaba mil leyendas de Viverti, Y cuando al poco tiempo, pero a los 3-4 días, falleció. No se lo esperaba nadie, realmente fue un shock. Además, es un año, ese Málaga de Champions, de dinero floreciendo, de ganarle. Además, al día siguiente que se le hace el homenaje a... el mismo día que muere, es un Málaga-Valencia, que se hace un minuto de silencio y tal. El Málaga le gana 4-0 al Valencia con Isco haciendo diabluras. Ese es el año que se le gana a Milán en Champions, que se pasa a cuartos de final de Champions. Ese es un año que pone en el contexto, ¿no? De lo que era ese Málaga. Y ahí yo, bueno, pues me puse a recopilar cosas, digo, voy a hacer un artículo, joder, interesante y tal. Empecé a encontrar mis historias y hay un momento que se me fastidió el ordenador. Esto es tan simple como esto, pues se me fastidió el ordenador, se me estropeó el disco duro. Una época en la que Dropbox me quedaba muy lejano. Yo ahora lo miro y digo, Dropbox ya estaba en 2012, sí. Pero yo debo ser idiota. Y no sé, pues no hice copia y además era súper caro arreglarlo del disco duro y tal. Y a mí me decepcionó mucho y un amigo mío, Gonzalo Vázquez, que es seguramente el mejor escritor de baloncesto y de muchos más temas en español del planeta. En Jotdown, ¿no? ¿El qué? En Jotdown. En Jotdown, estaba esa época así, colaboraba, estuvo en ACB muchos años. Uh-huh. De hecho, yo si estoy en ACB es por él. Pues él me dijo, y dice, pues mira, es una putada, pero me parece una buena oportunidad, me parece casi una casualidad para que en vez de haga un artículo, que hagas un libro, porque me parece desaprovechar. Yo le conté mil historias. Buah, si es que he encontrado esto y esto y esto. Y me decía, buah, pero es que esto tiene pinta de libro. Y yo, bueno, yo quedé con el hijo de Sebastián Viverti, que él vive en Argentina, vino a Málaga cuando le pusieron la puerta número 5 de la Rosaleda en honor a su padre. Quedé con él, le hice una entrevista, la primera entrevista del libro, fueron 2 horas y era en plan, ¡buah! Es que esto es tremendo, es que esto no me lo puedo creer. Y yo decía, lo mismo está exagerando. Al año siguiente fui a Argentina y es que me llegaba el testimonio después, de verdad, que eran cosas absolutamente surrealistas. Y ahí ya sí que me convencí, digo, es que esto tiene un libro, ha sido muy, muy largo el proceso, pero yo digo que hasta los últimos meses, las últimas noticias que encontraba, de verdad, no quiero hacer spoilers porque todo el mundo me dice que en entrevista suelto 200 spoilers, pero realmente una de las cosas que estaba ya el libro escrito, me enteré de una, de, por ejemplo, no lo voy a decir, pero bueno, el lugar, voy a decirlo así, lo voy a dejar muy en el aire, el lugar donde está enterrado. Y yo me dije, es que no puede ser tanta casualidad, no puede ser que sea hasta el último momento de su vida, hasta muerto, siga generando, no sé, ficción. Es que no es normal. Y pues eso, estoy muy orgulloso de que no fuera un artículo, de que fuese un libro, y estoy muy orgulloso de haberlo acabado, de haberlo presentado y de estar aquí con vosotros. Bueno, pues mira, vamos a aprovechar y vamos a escuchar algo que nos han enviado, a ver qué te parece. A ver. Bueno, Dani. Lo primero, enhorabuena por el libro, cosa que al menos por mi parte ya sabes de sobra. Ha sido un proceso largo, muy duro, pero ya está. Ya lo tienes en su sitio y eso que vamos a disfrutar todos. Pero precisamente como he sido un poco testigo indirecto de toda esa creación que ha costado lo suyo, sí me gustaría preguntarte, no sé, si volvieras atrás, ¿qué cambiarías en tu forma de afrontar el libro? Que es también una forma de decir que has podido aprender de toda esta experiencia, porque uno sabe que es una experiencia muy satisfactoria, pero también muy, muy dura. Por eso ahora llega el gran momento del alivio de disfrutar todo esto. Pero sí me gustaría saber, ¿qué cambiarías si cambiarías algo si volvieras atrás a iniciar este mismo libro? Eso es todo. Un abrazo muy grande. Enhorabuena, Dani. Un abrazo muy grande de tu amigo Gonzalo. Es que venía, me pones un audio de Diego Armando Maradona diciéndole a Dani desde el cielo, diciéndome que cambiaría en el libro, y me sorprende menos que esto. O sea, me ha sorprendido muchísimo, la verdad, muchísimo, y me ha hecho mucha ilusión. Hombre, muchísima ilusión. Es que ya que han nombrado a Gonzalo Vázquez, tenemos aquí para que vea que no miento, no os he mentido. Qué fuerte, esto ya me diréis que lo ha conseguido, pero esto me habéis dejado. Yo creo que no he tenido un audio de Gonzalo en mi vida. Es un hombre que no tiene WhatsApp, no sé cómo habéis grabado esto. Bueno, ya me contaréis. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Bueno, ¿qué le contesta a Gonzalo Vázquez? Pues Gonzalo, muy buena pregunta, Gonzalo. No, pues Creo que al Dani de... ¿Qué tengo ya? 38. Al Dani de 28 años que empieza el libro, le diría... Mi primer consejo sería... Dani, hay un punto que tienes que parar. O sea, porque siempre va a haber algo que puedas aportar más. Siempre hay algo... Siempre hay una revista más que conocer. Siempre hay un periódico más que puedes ver. O sea, es que el libro lo he sacado y seguramente podría haber añadido alguna más. Y seguramente ayer, en el acto, habría alguna persona que me contara alguna anécdota que no está en el libro. Es que es imposible plasmarlo todo. Yo creo que ese Daniel de 28 no entendía eso. Fue a por todas de una manera absolutamente esquizofrénica. Creo que fui un poco... No supe abordarlo. Creo que quizás no debería haber sido este mi primer libro. Porque, sobre todo por lo que he dicho, porque la sensación de que... ¿Qué me queda para el resto, no? ¿Con qué ilusión o qué...? Después o con de esto, qué, el abismo. Claro, ¿no? ¿Con qué expectativa planteo un segundo libro? Porque ya digo yo que no estoy dispuesto a sacrificar 10 años de mi vida, de mis próximos 10 años, con otro libro, con otro proyecto. Creo que es eso, quizás el saber que a qué me enfrentaba, que iba a coger, que iba... Tenía que haberlo planificado mejor, quizás. Di muchos tumbos, di mucho. Al principio el libro iba a ser la leyenda. Se iba a llamar La leyenda blanquiazul. De Viverti, ¿no? De. Centrándome totalmente en el Málaga. A mitad de camino pensé, guau, pero si es que lo que le pasa en Argentina. Y esto ya varios años después. Descubrí, por ejemplo, una charla que tuve con una amiga suya de la infancia. Yo descubrí, conseguí un contacto de una amiga de un barrio perdido, de un pueblo de Jesús María, un pueblo pequeñito en Argentina. Y me contó tantas historias que era, guau, pero ¿cómo voy a limitarme a contar lo que ha sido Viverti en Málaga, si lo que ha sido Viverti antes de venir a Málaga y lo que ha sido después? Es que es la hostia, es que es igual de grande o más. Y pues sí, quizás hubiera planificado mejor. Y ya lo tengo claro para el siguiente, de cara, por ejemplo, el proceso de edición fue una locura enfermiza, no sé. Ese tipo de cosas creo que, sin darme cuenta, las he aprendido y evitaría errores casi de forma natural. Bueno, tendré nuevos errores en un futuro seguro, pero estos al menos creo que los limitaría bastante. Uh-huh. Y gracias, Gonzalo, porque me ha encantado la pregunta y me ha encantado que intervengas. Porque te fuiste a Argentina. Eso es. Estuviste un tiempo allí en Argentina y investigando. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, estuve como, bueno, menos de un mes entre Buenos Aires y Córdoba. Él estuvo en Buenos Aires, se hizo una leyenda en Huracán, que hoy por hoy es menos famoso, pero Huracán en esos años 70 era uno de los grandes de Argentina, fue campeón, y estuve en Córdoba, que era su tierra, que era, bueno... Córdoba, Argentina, no de Lucena, no comí flamenquín. ¿Huracán de qué ciudad es? De Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Pensaba que venía un chiste. Pensaba puesto sí, cara sí, de sí. chiste, ¿eh? Bien, Dani, porque aquí cada vez que Luigi te hace un tipo de pregunta sí. esa, estamos con la escopeta cargada. Hay que estar atento. No, pues pensaba que venía un chiste. No, y no sé si... Esto ya es muy pedante, pero bueno, lo voy a contar porque es total de confianza. Esto en Radio Marca no lo cuento. ¿Por qué? Pero con vosotros hay una confianza enorme. No sé si sabéis qué documental es Searching for Sugar Man. Sí, claro. Suena, ¿no? Muy bien, claro, gracias. A veces fue, lo digo y me miran raro. Que se fueron a Sudamérica a buscar que era un tío... A Sudáfrica. Eso, Sudáfrica. Se fueron a Sudáfrica a buscar a un tío que era de una cinta que había estado robando. Claro, por resumirlo muchísimo, es un tipo de Detroit, que era una especie de Bob Dylan, que era un buenísimo, vende 4 discos, ahora lo mismo a los puristas, lo mismo me estoy equivocando por resumirlo mucho, pero más o menos es esto. Sí, sí. Vende 4 discos, cuando era una maravilla absoluta. Uno de esos discos va a parar a Sudáfrica. En Sudáfrica se empieza a hacer copias de ese disco. Acaba siendo una leyenda, acaba siendo un Elvis allí, todo el mundo escuchando su música y todo el mundo decía, ¿pero de dónde viene este tío? Y claro, el documental era en plan buscando a Sugar Man por una canción que era Sisto Rodríguez. Y vaya, muchos rumores. Sí. Sisto Rodríguez. Sí. Sí. Ah, sí. No es el comentarista de Sisto Serrano. Vale, joder, Sisto, no es que... Miguel Serrano no era. Miguel Serrano no es. Vale, pues, no, y el documental, no voy a hacer spoiler, pero si alguien lo ve, está muy bien, lo recomiendo. Sí. Un poco tramposo, tiene una trampa que se supo después. No, es que en principio, digo, a veces que ha hecho un mix entre Sisto, el comentarista, y Silvio Rodríguez, ¿no? No, Sisto Rodríguez. Y claro, la idea era buscar qué fue de ese tío, porque había rumores que se había suicidado en un escenario, sobre el escenario, de que había desaparecido todo. Que se crearon la porque no se sabía nada de... Y esa dicotomía de ser un absoluto anónimo en Detroit, en Estados Unidos, y una super leyenda en la otra parte del mundo, A mí, evidentemente, me recuerda muchísimo a esta historia, ¿no? Porque en Málaga hay que decir que... Por eso hablo de... ¿Por qué el libro de Viverti? Te vuelvo a responder aquí. Porque es mucho más que fútbol. El fútbol es una excusa para contar una revolución social que trascendió totalmente lo deportivo. Y en Málaga, pues, se vivió, pues, los niños se dejaban el pelo largo por él, los mayores se pedían un Viverti bien cargado de hielo, porque era como el vaso de tubo largo, como tenía, era tan grande él, pues lo llamaron así. Un liso barraleño fresquito. Ahí estamos, no sé, había Bar Viverti, Playa Viverti, Chiringuito Viverti, el Atlético Viverti de fútbol, es que es muy loco lo que vivió. Y, por otro lado, en Argentina nadie sabía esto. También favorece el contexto de esa época, que no llegaban noticias. Y él llegó a la vuelta, cuando volvió de Málaga, él no contó casi nada de eso. Bueno, así que... quiero aprovechar que has dicho lo de los niños para que escuche este audio. ¿No suena? ¿No? Estamos teniendo... ¡Qué raro! Tenemos problemas técnicos. Mientras tanto, os recuerdo que podéis comprar el libro Viverti, Viverti en todas las librerías de Málaga. Me pongo a hacer publi, ¿no? Mientras... No, sí, es que no sé por qué no se escucha, porque está hecho de la misma manera que... Que el anterior, ¿no? Que el otro. Pues no sé. Preguntaré algo mientras intento... entretenme. Bueno, tú, por ejemplo, cuando has contado también lo del tema de la... cómo empezaste con el tema de Viverti y eso... También tiene mucho que ver lo que cuentas, por ejemplo, en el prólogo del libro, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad. Esto es una historia muy, muy bien. Esto parece que te lo has leído todo, ¿eh? El prólogo, sí. ¿Te has leído la introducción? Sí. ¿En un día? Bueno, o sea, llegaste a casa y te pusiste a leerlo. Bueno, de hecho, el prólogo me lo leí en... Ah, en mi casa. Casa un día, en mi me casa un día, casa, en el sí, borrador sí. Este que tenía, ¿no? Exactamente. Vale, qué bien. Bueno, pues esto es... No, esto es una historia muy triste, de las historias tristes de mi infancia. No, pues el famoso, en la promoción, hubo una promoción de ascenso a primera, esa, para los jóvenes, explícale lo que es la promoción, Luis. Claro, para vosotros que sois jóvenes, claro, no recordaréis, porque claro, de hace ya mucho tiempo, en primera división desciende entre equipos y asciende entre equipos de segunda división a primera, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo, cuando yo era chaval y adolescente y tal, lo que pasaba era que ascendían y descendían dos, y luego había una cosa que se llamaba promoción de ascenso, que consistía en que el tercero y el cuarto de segunda... Sí, era el tercero y el cuarto de segunda contra el tercero y el cuarto por la cola de primera. Era una eliminatoria doble partido, que eran eliminatorias dramatiquísimas. Total. Que vida muerte. Ahora se ha medio retomado... Con los playoffs de ascenso de... Sí, pero solo de ascenso, no es con el de descenso. Sí, ha perdido. No, claro, es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo, mismo no subir a primera que ese descenso en unos penaltis, por ejemplo. O sea, no es lo mismo. Y claro, Málaga venía de una promoción, de un descenso durísimo, iba a decir injustísimo, pero bueno, tampoco... Pero contra el Español, ¿no? El famoso penalti de Haro. Y al año siguiente vuelve a jugar una promoción, en este caso para subir a primera, le toca el Cádiz. Se gana aquí 1-0, se gana en Málaga 1-0, se pierde 1-0 en Cádiz, hay prórroga, que esto hay que decirlo, y si no, porque ahora, por ejemplo, en las promociones, incluso la fase de ascenso a primera, cuando acaba el partido siempre se favorece el que ha quedado antes, un tercero contra sexto, no hay penaltis. O sea, ahora sube el que ha quedado, si acaba el partido totalmente después de la prórroga. En caso de empate pasa el mejor clasificado. El mejor clasificado. Como los goles a favor. Claro, se ha quitado el concepto penalti. Le quita misticismo. Pero también drama. Pero le quita drama, claro. Es como que gana en justicia, pero pierde en... Magia. En magia, en emoción. Emoción, ¿no? Claro. Pues ese año, después de perder la categoría en penaltis, volvimos a jugar contra el Cádiz. Y hay una anécdota, y esto es verídico, o sea, yo lo cuento como yo lo viví. No digo que es como fue realmente, pero como yo lo viví fue así. No sé qué tenía yo en el año 91, no tenía 6-7 años. Mi padre y yo escuchándolo por la radio, todo esto no se ha hecho en la tele. Y era en plan los penaltis, y hay un momento que falla el Cádiz, y el comentarista, no sé qué radio fue, os prometo que he intentado encontrar ese audio, porque mi cabeza dice que eso pasó, pero yo empiezo a no estar seguro de mí. La memoria es traicionera. La memoria es traicionera. Y el comentarista empezó a decir a primera, Y yo tengo, esa es una escena, si me dices el primer recuerdo de mi infancia, bueno, tendré alguno antes, pero el uno de los más nítidos es este, y esto de verdad con detalle lo recuerdo, mi padre y yo abrazados en la cama, a primera, hay un momento que hay un silencio en la habitación, y se escucha que la radio sigue, en plan, pero no había acabado esto, y en plan, no, se dispone a tirar el penalti el Málaga tira el penalti y lo falla, marca el Cádiz, y vuelve a fallar el Málaga, el Cádiz se queda en primera, el Málaga se queda en segunda y al año siguiente desaparece. O sea, es el drama, ¿no? El malaguismo claro, en su estado más puro. Que son dos promociones seguidas, perdidas por penaltis, y además por penaltis, tanda de penaltis jodida. Muy duro, sí. Y luego después ya, claro, al año siguiente, fue el año este en el que el Club Deportivo Málaga, no Málaga Club de Fútbol, terminó último, ¿no? Que fue. Problema económico todo el tiempo. Mucho problema económico. Me acuerdo que hubo una sentada de los jugadores en el campo porque para protestar. Embargo no pagaban, de trofeos. Los trofeos que teníamos, ¿no? Nuestro Costa del Sol y algún Carranza de caería, ¿no? Tampoco teníamos demasiado, pero. Sí, eso, no, ¿qué iba a decir? Pues eso, mi padre, en ese momento, como yo, claro, después de esa decepción enorme, empezó a llorar, yo empecé a llorar, mi padre no sabía cómo calmarme, y empezó a hablarme por primera vez de Viverti, en plan como si fuera una especie de héroe de ciencia ficción, de cuando fuimos grandes. Y esa es una cosa que siempre he tenido con mi padre, ¿no? De ese Viverti, me preguntas, bueno, quizás me estás adelantando a tu pregunta, porque no, estás repetido no. El título. Viverti no es el nombre del jugador, es el canto. El primer día que él juega en Málaga se empieza a cantar todo el mundo Viverti, o sea, prolongado, y es un cántico que duró pues 6 décadas, porque llegó hasta 2012, cuando murió se volvió a cantar en el estadio, se ha cantado prácticamente en todas las décadas del año 60 por uno u otro motivo. Y bueno, es eso, era un poco también, es un homenaje un poco a mi padre, ¿no? Desde el inicio al final empieza y acaba en mi padre este libro. Ahora que estaba hablando de tus recuerdos de Málaga, los primeros recuerdos y tal, lo que yo decía antes de yo no soy demasiado malaguista y tal, pero los recuerdos que tenía al sescateto, pues fueron, creo que fue el primer recuerdo que tengo yo del Málaga fue de un portero que tenían que falleció. Gallardo se llamaba. ¿Gallardo en qué año sería eso? 86, 87, una cosa así, ¿no? Sí, pues murió en Pontevedra, ¿no? No recuerdo dónde fue, estadio Pasarón, pero... creo. No sé, Perruezo. Murió días después. Sí, de un golpe que se dio. Sí. Ya no estaba en Málaga, pero fue un portero que venía de Málaga. Y ¿no estaba en Málaga? No, ya estaba... Estoy mezclando con Berruezo, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estaba en Málaga, puede ser, vale, pues sí, aquí, yo creo que sí. Ya veis el historiador de... me centré demasiado en Viverti. Ese fue el primer recuerdo y creo que poco tiempo después desapareció el Málaga. Varios años después. O sea, ese fue mi primer recuerdo y... Ese servicio de documentación. Y luego ya retomé al Málaga cuando subió de tercera a segunda... Me acuerdo que fue contra él, gracias a que otro equipo ganó. No, tú estás pensando de segunda B a segunda. Segunda B a segunda, lo que he dicho. No, ha dicho tercera a segunda. No, de segunda B a segunda. Mm. No sé si era... Hablaremos de eso. Ah, lo tengo. Año 86, muere en Vigo, no sé por qué, Pontevedra fue Berruezo. Que es otro malaguista así histórico que murió, y fue jugando con el Málaga en Vigo en 21 de diciembre de 1986. Más que yo creo que sí, recuerdo incluso la jugada. Es el primer recuerdo. Creo que recuerdo incluso la jugada, que fue típico mano a mano que va el delantero solo, y creo recordar que el portero salió del área, se tiró a intentar salvarla y pues se llevó una patada en la cabeza del delantero, ¿no? Sí, claro, totalmente fortuita y accidental, claro. Que es una putada. Y al final, pues, en una tontería, en una jugada, pues acabó muriendo, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora voy a probar a ver si ahora sí se escucha el audio. Antes que decías que los niños malagueños con Viverti y tal. A ver. Tenemos este audio, a ver si se escucha. Cruzamos los dedos. Hola, buenas. Mira, yo la primera vez que escuché hablar de Viverti era un niño en los 80 y siempre he sido un chaval así grandote, altito, y me acuerdo que tenía el pie relativamente grande y estaba un día con mi padre en casa de mis abuelos, estábamos por allí por las zonas y había un vecino de, un vecino de mis abuelos, muy simpático él, y se me quedó mirando al pie, se quedó mirando a mi padre y dice: "No ve este niño, ¿no? Es un Viverti". Ya mi padre, bueno, me explicó un poco la historia de Viverti, de lo que había supuesto, de quién era, de por qué me había dicho este señor, este amable señor, lo de Viverti. Fue un poco profecía cumplida, porque ahora tengo un 46 o 47 de pie. Me encantaría ver las botas que calzaba el gran Sebastián. Y bueno, y desde entonces, ¿no? Pues ya me suena lo de Viverti, claro, por el tamaño de su pie, ¿no? Evidentemente, pues luego ya hemos profundizado, ya sabemos el valor que supone para el malaguismo, ¿no? La figura de Sebastián Humberto Viverti y bueno, y absolutamente encantado con este libro, que estoy loco por hincarle el diente, porque es un libro que he vivido en paralelo desde que lo gestó, lo comentó Dani, y de verdad es una alegría tan inmensa el que salga ya a la luz y todos podamos leerlo y todos podamos disfrutar tanto de las vivencias de Viverti como de la pluma, el modo de escribir de Dani, que es un sueño para cualquier malaguista que tenga cierta perspectiva histórica, ¿no? Así que pues nada, muchas gracias a Dani y no le quiero hacer ninguna pregunta. Lo que quiero es tener el libro ya entre mis manos, que no veo el día ya de empezar a leerlo. Un abrazo a todos. Bueno, ¿sabes quién es? Es que quedó fatal, voy a quedar fatal. Es que la voz cambia mucho. Yo hubiera escuchado solo la voz de Luis antes con este micro. Yo creo que no hubiera entendido bien quién es Luis, de verdad. Lo has citado antes. Lo has citado Hemos hablado de antes. él. Lo has citado antes. Has Y dicho este. Salva. ¡Es Salva! Esa joder, mítico Salva. ¡Qué grande Salva! Estuvo Cur ayer conmigo. Pues cur de verdad. Currambi. Joder, sí, Currambi Flying claro que Circus. lo conozco. Conozco su voz. Y tengo 1000 audios suyos después en el grupo de WhatsApp, pero te juro que ahí lo he escuchado diferente. Explica que había problemas de sonido, ¿eh? No, No sí. me dejes muy mal con Salva, Sí. No, no, que esto está editado. Lo que pasa que no. Pedimos disculpas porque hasta esta mañana. Bueno, hasta esta mañana. Hasta las 2 y 10. Estamos grabando, a las 4 empezamos a grabar. A las 2 y 10 he recibido audio y no he tenido tiempo de probarlo. He estado exportándolo para ponerlo aquí en la mesa, pero no he podido escucharlos Carala, todos, me entonces encaja estaba todo lo fatal. que ha dicho. Pues es verdad que él lo ha vivido, de las personas que lo ha vivido de verdad, más de cerca. Tenemos un grupillo que no. Esto es muy friki. Yo después me meto con los Knicks foreros, pero nosotros, nuestro grupo, tenemos un grupito de gente de verdad que es maravillosa. Seremos frikis, pero somos maravillosos. Bueno, son Da un maravillosos. saludo. ¿Quién está en ese grupo? Da un Pues saludo está Álvaro, es que digo los Knicks, ¿no? Al final Claro, hay que digo bajo al barro. Rulés, Agus, que es Skeletor, otro Agus que. ¿Quién lo ha dicho? Agustín, ¿tenéis otro de No, no, Agustín? el primero que ha dicho. Álvaro Rulech, a ver, Que no él es es que uno. el hermano Claro, es del su hermano. A ver, ¿este? A ver. Madre mía, qué servicio de investigación. Hola, buenas. Pues bueno, mi pregunta era un poco para mezclar referentes deportivos, que siempre nos divierte tanto. Y bueno, partiendo de la base de que Viverti era una especie de Jordan del Málaga en su época, ¿quién dirías que era su Pippen, si es que hubo alguno? ¿Y quién dirías que era su Jerry Krause, su jefe con el que se llevaba fatal, pero tenía que lidiar con él? Y si lo compararías más con esa estructura, digamos, o más con los principios de LeBron rodeado de paquete absolutamente y él solo brillando. Madre mía, solo Álvaro haría una pregunta tan buena, la verdad. Menos mal que no se me está grabando la cara porque se me he puesto un plato. Hostia, ahora que digo, no, no, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Álvaro, de verdad te felicito. No, muy buena. Pues mira, yo creo que su Pippen sería Migueli, que es un jugador, seguro, el primer internacional malagueño, o sea, jugando en el Málaga que llegó a la selección española. ¿Se fue después al Barça? No, hay un Miguel en el Ah, Barça. Sí, vale. hay confusión a veces por eso. Pero Miguel es un jugador que estaba. Hay que recordar que ese equipo al que llega Viverti estaba en descenso, un poco en la situación actual. En descenso, estábamos en segunda y en descenso a tercera, que en esa época no había ni segunda B. Y llega Viverti y con el mismo equipo lo acaba subiendo a primera. Un equipo que ya te digo que estaba bastante condenado casi a bajar. En diciembre era, ¿no? Llega a final el 30 de noviembre cuando debuta. O sea, imagínate que llega alguien más tarde que ahora, ¿no? Que estamos ahora a principios de noviembre y estamos en descenso, estamos últimos, pues igual. Y no solo lo salva, sino que lo sube. Y ese mismo equipo acaba brillando de una manera, pues, absolutamente sorprendente en primera división. Y creo que Migueli fue quizá el jugador que más notó la llegada de Viverti, porque era un buen jugador, pero con Viverti al lado fue una estrella, un poco ese Pippen, ¿no? Que me pregunta Álvaro. Es un jugador que estaba a punto de ser vendido a Zaragoza el primer año, cuando llega Sebastián, y acaba siendo internacional español y una grande referente, seguramente el segundo o tercer mejor jugador de la historia del Málaga, el jugador con más partidos y todo esto. Y el Jerry Krause, aquí lo tengo muy claro, era Marcel Domingo. Marcel Domingo era fue un gran portero de Atlético de Madrid, francés, un carácter arisco, duro, un Mourinho. Francés. 40 o 50 años de Mourinho. No tienes que decir más nada. No tengo que decir más, ¿no? Pues un francés. No hace falta decir nada más. Claro, y fue pues el entrenador que llegó y, bueno, un equipo que funcionaba, que iba bien, que venía de ser séptimo. Él dijo, bueno, está muy bien este equipo, pero Viverti no me hace falta. Cambió totalmente el juego, hizo un juego de... A mí me recuerda un poco a Mourinho, en ese estilo de ese contraataque, muy bien armado atrás, muy vertical, después los contraataques, muy efectivo, porque tuvo muy buenos resultados en Málaga, las cosas como son, pero tuvo el sacrilegio de condenar a Viverti al banquillo, ya no solo condenarlo al banquillo, sino tener enfrentamientos directos con él... Ponerle la situación, un tío que era un 87, lento, bueno, todo lo que quieras, pero era lento, ¿no? Era mucha visión de juego, pero no era rápido, no era un tipo que desbordara por velocidad. Claro, porque es que además, aquí si me permite el inciso, un tío de un 87 en aquella época no era un tío de un 87 ahora. No tiene nada como, que por ver. Por ejemplo, como cuando si nos vamos al baloncesto, un tío de 2'13 en los 80 era Romay, que era torpe. Claro. Un tío de 13 a día de hoy. Claro. Hace de todo. Te puedes hasta base, hasta subir la bola. Claro, es que. Se están viendo casos ahora en NBA de jugadores absolutamente casi circenses, ¿no? Te salen base de 2-13. Claro, claro, claro. Ese Pau Gasol cogiendo un rebote, saliendo al contraataque. Hasta Lakers, ¿no? Mítica. Pasándose. Ah, la Copa del Rey, ¿no? Contra el Madrid, ¿no? Entre las piernas y pasando el balón a los Magic Johnson sin mirar. Pau Gasol, dentro de todo, tampoco es de los casos más exagerados, ¿no? Sí, pero claro, en su época fue una revolución. Pero hoy por hoy ve a Pau Gasol con los ojos de 2022 y dices, no choca tanto, ¿no? Un tío de casi 1,90 m en aquella época, claro, que jugara al fútbol, tendría que ser un poco tosquete, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, se buscaba, se primaba muchísimo más la técnica, o sea, en esa época... Si, bueno, salvo que fueras defensa, ¿no? Y rompieras tobillos bien, que también primaba. Pero no, por ejemplo, pues eso, estamos hablando de este tipo de jugador y Marcel Domingo lo puso de extremo izquierdo. En plan, directamente para verlo fracasar, para decir, bueno, tengo excusa para que no juegue. Y evidentemente ese fue su Jerry Krause. Pero creo que para el libro, para Sebastián Viverti seguramente no, pero para el libro, la verdad, Marcel Domingo es una bendición, porque es un antagonista. Un antagonista perfecto. Un villano. Sí, un villano perfecto. O sea, yo, si hubiera creado una historia de ficción, pues seguramente no hubiera tenido tanta imaginación para crear un villano tan maravilloso como Marcel Domingo en tantos aspectos y diferentes vertientes. Es que era el carácter, eran los actos, eran las declaraciones, era un filón totalmente para los periodistas cada día. Yo os digo que este Mourinho Casillas, que se era hizo un poco muy... chancla, ¿o qué? Sí, se hizo famoso hace una década. Es una broma, comparado con las declaraciones que había en esa época. De verdad que era una broma, de verdad que era una broma. Y nada, y ahí están en este libro, están muchas de esas declaraciones, esos intercambios, momentos que parecía que se reconciliaba, se volvía a pelear, y es una historia, es una relación de amor-odio absoluta que marca su etapa en Málaga y su final en Málaga. Y en cuanto al equipo al que llega Viverti, lo que dice que se llama bien como tipo los Bulls de Jordan... ¿O los Cleveland de LeBron llenos de paquetes? Como... Es que me parece un poco injusto hablar de paquetes, ¿no? Seguramente es el mejor equipo de la historia del Málaga hasta estos años de Champions, ¿no? Pero estamos hablando de un equipo que estaba en descenso a tercera división. y solo con la llegada de un jugador lo transforma para subir a primera. No voy a decir que eran paquetes, pero sí creo que es un poco el efecto LeBron en Cleveland, de jugadores seguramente medio clase media alta o clase media secas, convertirlos en jugadores muy buenos y convertirlos seguramente en jugadores mejores de los que eran y de lo que ellos podían pensar que podían ser. Como el catalizador, ¿no? Sí, un catalizador total, total. Pero ya no solo con su equipo, sino con el mismo, la misma entidad y con la misma afición. La misma afición, el Málaga en esos años hay que tener esa perspectiva, era el equipo ascensor. El Málaga llegó a estar, esto lo vi hace un tiempo y me hizo mucha gracia, llegó a tener el récord Guinness de ascensos y descensos a primera división en el mundo. Ahora ya, como al final ha bajado y se ha quedado tantos años en segunda, y después subió a primera y se ha quedado tuvo una década en primera, años, sí. Pues ya se rompió un poco esa racha, dándose casi que mejor para nuestros corazones, ¿no? De los infartos y tal, pero realmente el Málaga era subir, bajar. Y fue a partir de la llegada de Iberti cuando la gente ya no se conformaba con quedarse en primera, cuando realmente se miró pues hacia Europa y en un contexto tan diferente. O sea, vimos a un Málaga estar segundo durante toda la temporada, casi luchando la liga contra los grandísimos. Un Málaga en la jornada 20 por encima del Real Madrid o de un Barça, y eso es absolutamente inimaginable por hoy. Y eso es Iberti. Bueno, y decías que tenía un grupo... ¿Cuántos más han mandado audios, sí, del grupo? Sí, no sé. ¿Cuántos más, Luigi? No lo he contado. Madre mía. ¿Quién más está en ese grupo? Bueno, pues mira, está Salva. Está Agustín Skeletor, ¿no? Este es el que viene, ¿no? A ver. Hola, Dani. En primer lugar, felicitarte por el libro. Estoy deseando de leer por la tarde tan magnífica que hemos pasado en la presentación. Y quería hacerte un par de preguntillas. Por una parte... ¿Crees que existe un jugador que se pueda hacer, digamos, análogo en el mundo del baloncesto malagueño o lo que representó Viverti en el fútbol? Porque lo busco y no lo encuentro. Fíjate que es curioso que en el baloncesto se han obtenido títulos, ¿no? Pero no encuentro ese jugador que pueda ser, digamos, similar a lo que representó Viverti, pues, en el mundo del baloncesto. Me gustaría conocer tu opinión. Y por otra parte, ¿por qué crees que Viverti nunca llegó a pertenecer a una directiva o del Málaga? No me refiero ya como entrenador, obviamente, sino como dirigente o algo así, cuando él en Argentina, por lo que cuentas, pues ha tenido su representación incluso política, ¿no? Pues, ¿por qué crees que eso no llegó a suceder? ¿Y crees que si Viverti estuviera vivo estaría pidiendo dimisiones de Manolo Gaspar o similares hoy en día? Venga, muchas gracias. Bueno, a lo último, no puedo. No, la verdad que no lo sé. Viverti era un tipo muy frontal, muy directo, y era capaz de pedir la dimisión del presidente o la abdicación del rey. O sea, que a partir de ahí, Manolo Gaspar o cualquier persona del mundo del deporte, pues seguramente no hubiera sido una excepción para Sebastián Viverti. Recuérdame las preguntas, perdóname. ¿Cuál era la primera? Un equivalente de sí, para era. El mundo del baloncesto, para el Unicaja. Yo estoy con él, o sea, es muy complicado encontrar, pero porque creo que Unicaja y Málaga han sido un poco diferentes. Es decir, Ansley, Vasco. Yo estaba pensando en Ansley, de ese, sí, el sí, tipo. Sí, pero Ansley es un poco más. Sí, estoy de acuerdo, pero sí, lo he pensado mientras estaba hablando de esto. Pero es un año, es decir, si tuvo años buenos, pero no es una... en Málaga se llamaba Viverti el quinquenio dorado, o sea, no es una época. O sea, es verdad que Ansley es quizá el que permite dar el salto a Unicaja, pero él no vive después lo que ocurre después de ese quizá salto. Vasco se estuvo más tiempo. Sí, pero sí permitió avanzar un escalón, sí es cierto, avanzó, pero yo creo que es diferente. Para empezar, eso, el Unicaja, desde que nosotros lo conocemos, está siempre en la élite. Estamos hablando de alguien que lo coge casi en el pozo de segundas. Hombre, a ver, yo, por ejemplo, cuando llegaron... Tu caja de rondas y el... Hombre, no, yo me aficioné... Bueno, yo recuerdo cuando yo mi primer partido en el pabellón fue un caja de ronda contra el Barcelona, que fui con mi tía y una amiga de mi tía, que yo no sé cuántos años tendría. Sé que perdimos por... Fuimos todo el partido pegado al Barcelona y al final acabamos perdiendo por no sé, 4 o 6 puntos, una cosa así. Y además me hizo mucha gracia porque mi tía y su amiga estaban... Vamos, que no eran aficionadas al baloncesto ni nada. Simplemente me llevaron pues por llevarme a mí. Y estaban soltando una cantidad de tacos por la boca que yo estaba mirándolo alucinando. Y me acuerdo, ¿esto qué es? Recuerdo llegar, nada más llegar a mi casa, ver a mi madre y decirle: no veas la cantidad de tacos que ha soltado mi tía, no sé qué, no sé cuántos chivándome ahí. Y luego después tuve, sí recuerdo ver partidos de la selección de baloncesto y tal, pero yo me empecé a aficionar a la Unicaja justo tras la fusión. Y entonces pues esos primeros años de Unicaja, ¿no?, del baloncesto mala como el Unicaja, ya tras la época de Caja de Ronda y Mayoral, Unicaja era un equipo de mitad de la tabla, es decir, un equipo pues que sí, que estaba ahí pues luchando por entrar en playoff y tal. Vaya, y, ¿cómo ahora? Hombre, ahora es un momento raro, es un momento raro porque claro, es como que estamos ahí, pero supuestamente por presupuesto y aspiraciones tendríamos que estar más arriba, un poquito más arriba. Pero bueno, en el caso de por ejemplo, yo recuerdo cuando ese año en el que llegamos a la famosa final del triple de Ansley y tal, el Unicaja había batido su récord de abonados con 3.000 poco. Que es que el Unicaja en aquella época era un equipo muy medianito, y ya fue a partir de esa final cuando se desencadenó un poco la locura y todo eso. Entonces, decir que el Unicaja, bueno, tú es que eres más joven que nosotros, pero decir que el Unicaja desde que lo reconoce. Sí, es verdad que vosotros lo recordáis de antes, pero no, vengo a decir, a ver si me explico. Ansley no vive lo que él genera. Vengo a decir esto. Viverti genera algo que él después lo vive. O sea, uh-huh. Está más años en, digamos, en una élite, cosa que no estaba acostumbrada el Málaga de fútbol, ¿no? El Unicaja después tiene años buenos, bueno, tiene algún año más irregular y tal. Es verdad que es el paso que para tener como una expectativa, unas miras más altas en el baloncesto de esta ciudad, pero él no está para vivirlo. Y aparte, como carisma, tenía, y Ansley tenía su carisma, ¿eh? Tenía mucho carisma, pero sí, pero como personaje, como contagiar al equipo, como fuera de la cancha, realmente yo creo que son incomparables, pero bueno, es injusto comparar este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer, llevamos una hora me y pico. Me ha quedado una pregunta pues se nos va, acabo rápido. Venga. Que por qué no entró una directiva. Pues lo verá en el libro, pero realmente hubo muchas opciones de que entrara y siempre alguien del Club Deportivo Málaga de entonces le falló de una forma u otra. Y él murió con esa pena de no volver a Málaga y tener una tercera etapa después de jugador y entrenador, de haber estado de directivo de alguna forma, de director de cantera y director deportivo. Siempre se rozó y realmente le fallaron todos y fue una pena, realmente. Bueno, no, es que habíamos acordado hacer pausita de una hora para poder beber un poquito de agua. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos con Dani, con Viverti, con más audio, con el Málaga, con el Unicaja y esperemos que sin chiste de Luigi. Bueno, pues quería felicitar, tengo motivos más que suficientes para felicitar a Daniel Barranquero. En primer lugar, por escribir un libro, cosa que no es nada fácil. En segundo lugar, por publicarlo, que es aún más difícil. Publicar un libro en nuestros días es una tarea homérica, absolutamente. Y además, sobre todo, quería felicitarlo por escribir como lo hace Daniel. Dani es capaz de escribir un retrato íntimo, un perfil humano de aquellas personas de las que hace un retrato. Estamos acostumbrados a disfrutar de los artículos que hace en ACB, en Gigante. Son pequeñas joyas literarias, si me permite la expresión. Y además tiene una virtud, y es que es capaz de transmitir la propia emoción que parece que ha sentido él al estar escribiendo y generarla en el lector, y eso es algo muy difícil, ¿no? Uno puede percibir cómo el propio redactor se ha emocionado y cómo nos transmite esa emoción, y como digo, es algo muy muy singular y muy difícil en un redactor, y mucho más en un redactor de deporte, tristemente, en esta época en la que vivimos, ¿no? El estilo de Dani a la hora de escribir me parece sensacional. Es un estilo muy muy literario. En una ocasión lo comparé con Carlos Arriba, con un mítico redactor de ciclismo, y claro, yo sabía que era aficionado al ciclismo, pero no sabía si él conocía a Carlos Arriba o no, y me dijo que se sentía muy, muy honrado por haber hecho esa comparación, y es cierto, a mí me recuerda mucho ese estilo narrativo que tiene, que es muy cercano a lo emotivo, a la emoción, a lo épico, y que hace que prácticamente cada uno de sus textos sea, como decía antes, una joya, sea una maravilla. Y eso realmente es algo por lo que hay que felicitarlo. Así que tengo muchísimas ganas de tener en mis manos el libro de Viverti, porque, bueno, yo no soy aficionado al fútbol, aunque seguramente los miembros del programa del podcast digan que yo estuve presente en los primeros inicios del fútbol, allá por el siglo VIII, en Gran Bretaña, o bueno, en época posterior, si lo llevaron los normandos, eso todavía no está muy claro, pero seguramente que son capaces de decir que el fútbol tiene tanta edad como yo, pero al margen de ello, yo sí que tengo una vinculación con el Málaga. Aunque a mí no me guste el fútbol, tengo recuerdos malaguistas. Yo fui socio del Club Deportivo Málaga, del extinto Club Deportivo Málaga, durante varios años. Yo iba con el novio de mi hermana a la Rosaleda a ver todos los partidos, justo poco antes del Mundial 82. Recuerdo además con mucha gratitud, o sea, con mucha emoción y como un recuerdo muy grato, cómo le metimos 8 goles, 8-0 al Deportivo de La Coruña, con una participación protagonista de Peribaldo, de un brasileño que habían fichado y que bailaba una samba cada vez que marcaba un gol. Ese año además subimos a primera y luego fue el Mundial 82. También estuve, fui a la Rosaleda durante el Mundial 82. Y luego después también fui socio durante, al año siguiente, no, a los dos años, una temporada inolvidable en la que el Málaga le metió un 6-2 al Madrid y un 5-1 al Atlético de Madrid, y quedó muy bien clasificado. No recuerdo a Viverti, porque no tengo edad como para recordar a Viverti, pese a lo que digan muchos. O sea, haberlo visto jugar, sí que lo recuerdo en época posterior y cuando ya fue entrenador, pero no lo he visto jugar, y por tanto no, sí que recuerdo, pues como he tenido ocasión también de hablar con Dani, la huella que ha dejado en la memoria de la afición malaguista, ¿no? Y cómo bueno, algunas personas, mi primo, por ejemplo, es durante mucho tiempo fue masajista del Málaga y también hablaba maravillas de Viverti, y su padre había sido también previamente, bueno, había estado vinculado al equipo y también había ejercido un puesto de los sanitarios del equipo. Y la verdad es que el recuerdo que tienen de Viverti pues también es imborrable. Así que, pues eso, como digo, muchas ganas de leer el libro. Por leer sobre el mito, sobre Viverti, por leer el retrato que hace Dani, que seguramente será magistral, como todo lo que escribe él, y que le hará mucho más empaque y hará mucho más memorable el recuerdo de este mito del malaguismo como fue Viverti. Y por último, nada más, pues felicitarlo también porque es una persona estupenda, es una persona fantástica, y es muy agradable quedar con él y charlar. Este tipo de persona que siempre te quedas con ganas de hablar más y se te pasa el tiempo volando, porque es un conversador excelente. Y así que, bueno, tengo el placer de considerarlo como amigo, al menos así el privilegio de considerarlo como amigo. Y nada más, que muchas felicidades, que espero verlo pronto y que me firme el ejemplar y me dedique el ejemplar de su libro. Y que nuevamente muchas felicidades por todo lo demás, y nada más, que le vaya, le deseo que le vaya muy bien, muy bien, le deseo todo lo mejor en la venta, y que tenga ediciones y ediciones y ediciones de este libro de Viverti. Bueno, pues ya estamos de vuelta para seguir hablando con Dani de nuestra parida, nuestra charrada y un poquito del Málaga y de Viverti, de su libro, porque él ha venido a hablar de su libro. Como umbral. Como umbral. Y yo tengo una curiosidad, Dani. Yo tengo una curiosidad, porque la verdad es que como malaguista que eres, y lo poco que estoy siguiendo este año, porque entre otras cosas es más complicado en los partidos del Málaga, salvo que te vaya algún bar o tengas televisión de pago gastándote ahí de taco. Yo tengo que preguntarte ya fuera de Viverti, mira, o con Viverti, ¿tú crees que Viverti en la actualidad solucionaría la situación actual del Málaga? ¿Y si es tan imposible la situación en la que está en el Málaga de que aguante la permanencia en segunda, que solamente eso lo puede hacer el Málaga? Muy buena pregunta. Pues mira, yo soy un tío optimista siempre. Yo pienso que el Málaga se va a salvar, esto aquí queda grabado, y para mofas futuras y burlas futuras, pero creo que el Málaga se va a salvar. Tengo poco a lo que agarrarme, pero me agarro a ello. Y bueno, es que la pregunta, esto es un poco lo que hablábamos antes, muy complicado trasladar, ¿no?, lo que es un jugador de esos 70, 50 años después, por la tipología de juego y tal, pero lo que es ese carisma, ese contagiar al resto y tal, sí que pienso que un jugador como Viverti te cambia totalmente un equipo. Y evidentemente cambiará el rumbo del Málaga, y si lo salvaría casi solo Viverti, sí, si lo pienso. ¿No? Bueno, yo no estoy tan... ¿No estás de acuerdo? Yo viendo cómo está la fauce Twitter... Claro, pero es que eso, en el año 69, porque no había Twitter, pero habría que ver qué se hubiera escrito de ese equipo que iba último en segunda división. Esos reventadores, ¿no? Claro, claro. El Twitter de la época eran los bares de fuera del estadio, ¿no? Claro. Y seguramente también estaban diciendo... A ver, lo que hay que tener en cuenta es que, sobre todo en segunda división, porque en segunda división una cosa que pasa es que seguimos con 22 equipos todavía arrastrando lo del Sevilla y el Celta del 96. De hace y pico de años. 26 años ya, ¿eh? Hay que ver. Pero que abajo se suma muy despacio. Entonces, si consigues tener una mini racha de ganar dos partidos seguidos, sí, es que de repente, si ahora mismo el Málaga, ¿cuántos puntos está? ¿A 6? Estamos a 6 puntos. A 6. Sí. Si ganas dos partidos seguidos, es que te puedes poner a 2, a lo mejor. Claro, sí, sí. Entonces, es una cosa que, bueno, que... Y queda mucho. Claro, entonces es una cosa que todavía no es... A ver, evidentemente está muy difícil, pero no es una cosa que esté perdida, ni muchísimo menos, ¿no? Y en cuanto a lo del jugador, a ver, aquí hay que partir de una base. Yo más que Viverti diría el equivalente a Viverti de hoy, ¿no? Obvio. Porque... Aquí tenemos que tener en cuenta que el mundo del deporte ha evolucionado una barbaridad en 50 años. Y que, a ver, tú puedes hablar de Pelé. Si tú coges una máquina del tiempo y traes a Pelé a día de hoy, ¿vosotros creéis que Pelé sería el mejor jugador del mundo? Por eso digo que es imposible trasladar un jugador, además, de épocas tan diferentes. Pero claro, es que me dices el equivalente a Viverti, que no sé cuál es el equivalente a Viverti por hoy, pero que vengo a decir que un solo jugador con su carisma, con su, no sé, con su capacidad de contagiar a jugadores, es capaz de cambiar el rumbo de un equipo, pues afirmo tajantemente que sí. La verdad, porque además creo que hay ejemplos no tan lejanos. O sea, me acuerdo, ¿os acordáis de Bayano, un jugador que vino a Málaga? ¿Te acuerdas? Junior Bayano. Y estamos hablando de esto ya en color, ¿sabes? Las imágenes. Vino un equipo que estaba casi descendido, empezó a marcar goles desde enero, lo salvó. Y es una dimensión infinitamente más pequeña que la de Viverti. Vengo a decir que se han visto equipos que se ha ido un solo jugador, que ha sido la misma, ha mantenido la base, se ha ido un jugador y se ha hundido. Sobre todo porque también lo que le pasa al Málaga... Yo el fútbol lo sigo con bastante distancia ya, ¿no? Yo en mi época muy futbolera queda ya bastante atrás. Después pero... no quieras ir a Rosaleda, ¿eh? No, pero ¿qué decir? Pues no te invito. Por lo que veo yo, a ver, el Málaga no está llevándose grandes goleadas. Es decir, no. Y lo que le pasa es que la impresión que me tengo es que le cuesta horrores meter un gol. Claro. Entonces, se está perdiendo todos los partidos 0-1, 1-0 y así entonces, 0-0. Si tú coges y le metes a un tío que le pueda meter ahí unos goles que Rubén no Castro, metido... podemos fichar a Rubén Castro, que es un tío que ha marcado muchos goles en la historia. El máximo goleador de la historia del Betis, que puede salir mal. Pues sí. Entonces, claro, a ver, pues sí, si trae a un jugador que te dé ese un poquito más de mordiente arriba, pues sí es posible que le diera al equipo un lavado de cara importante, ¿no? Por lo menos, aunque pues, no para ascender como Viverti, pero por lo menos para salvarse, pues podría ser. Bueno, mira, vamos a poner otro audio. Otro audio. Como... lo vamos a escuchar y luego a ver si lo reconoce y ya nos dice. Yo le quiero dar a Dani la felicitación por el libro y le quiero dar una idea para que haga una novela sobre la maldición de Gunn. Y si es posible, a ver si me resuelve la duda de si existe algún precedente de maldición de Gunn antes de Gunn en la historia del Málaga. La maldición de Gunn. Bueno, ¿sabes quién es? Sí, hombre. El del audio es Agus, el otro Agus, ¿no? Ni por wifi. No digo una, no, la verdad, por favor, explícalo de los audios porque voy a perder la mitad de mis amigos. Es que no digo una, no, en serio. No, vamos a ver. Los audios los exporté ayer, me los fue enviando Luigi por WhatsApp, lo he estado exportando para tenerlo en el iPad metido en la mesa mezcla, pero no los he probado y creo que tiene un problema el cable con el estéreo, el iPad. Y algunos se escuchan bien, otros no, entonces lo estamos escuchando. Vosotros, dientes, lo estáis escuchando editado bien, pero Dani está escuchando una puta mierda. Es una encerrona esto y ya he perdido la mitad de mis amigos, pues seguiremos. En defensa de Dani, eso, que vosotros lo escucháis bien, oyente, pero Dani lo escucha puta mierda. O sea, entended que si no sabéis quién es, bueno, pues más adelante lo va a flipar porque ni escuchándose bien ni mal sabes quiénes son, pero bueno. Bueno, pues... después de ponérmelo no me digáis, porque ¿sabes quién es? Porque me vais a hundir la carrera, cabrones. No, bueno, la última pregunta era si un ejemplo así de maldición, ¿no? Perdón, bueno, ¿qué es la maldición de Gunn? Ah, bueno, sí, la maldición de Gunn era que... ¿Cómo era? Todo aquel que se meta con el Málaga, como era Will Suffer, ¿no? O sea, sufrirá. Era, pues, bueno, Gunn, sabéis quién es todos, ¿no? Sí, era una persona del equipo de esa directiva. Sí, fue como un poco la cabeza visible de esa primera época del jeque. El jeque estaba en Qatar. Y bueno, el tipo, la verdad, era puro carisma. Sus ruedas de prensa son inolvidables. Y era en plan que el Barça le quería quitar a Brahim, que hoy por está en el Milán, que ha jugado el Real Madrid. Él decía que ni se le ocurriera al Barça, o sea, nunca se ha visto un presidente. Bueno, sí, se vio Rodríguez López en los años 70, que esto sale en el libro. Es el único precedente de alguien de la directiva del Málaga, pues metiéndose con los grandes de esa manera, de tú a tú, como si fuera el Málaga uno más de los grandes. Y nada, y desde entonces, pues es verdad que siempre que alguien se ha ido de mala manera del Málaga, se ha ido con unas declaraciones feas del Málaga, o algún rival que se ha enfrentado directamente al Málaga, por H o por B, antes o después, ha acabado sufriendo, como decía. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda decir? Pues 40.000 ejemplos, pero yo qué sé, por ejemplo, el último así, que uno que se comentó mucho, era Sandro, el delantero. Uh-huh. Que si renovaba, que no renovaba, al final se fue un poco por la puerta de atrás y bueno, estuvo como 4 años sin marcar un gol. Y es un tío que estaba marcando, que en Málaga marcó como en una vuelta, marcó 11 goles, no sé. Y después era lo de la maldición, ¿cómo era la pregunta? Que si había algún otro ejemplo parecido al de la maldición anterior. Es buena pregunta, la verdad que he hecho memoria y es que creo que el Málaga en sí es una maldición. Es que el Málaga en sí, el malaguismo de por sí... Espero que no sea para el fútbol. No es verdad, pero yo creo que es parte del encanto del equipo, ¿eh? No, cuando hablo de este tipo de gaffe histórico del Málaga, nunca es como crítica, creo que es una gran alabanza, de verdad. Es muy divertido ser un equipo que cuando dice el Atlético de Madrid, esta canción de Sabina, ¿no? De qué manera de ganar, qué manera de perder, qué manera de sufrir, que cante del Málaga, que realmente va a tener más inspiración que con el Atlético de Madrid. Es que realmente las maneras de perder del Málaga, y no me voy a Dortmund, pero me voy a cualquier descenso, hemos hablado antes de las dos estas de penaltis, y cualquiera, o sea, es tan maldita que realmente creo que no hace falta buscar más maldiciones singulares, sino ya de por sí es una maldición global y eterna. Cuéntame. No, que me viene al pelo por este audio que tenemos. Venga. Aquí. Hola. Para todo lo que no hemos visto jugar a Viverti, me gustaría saber si realmente es un jugador conocido y que se le tiene mucho cariño y mucho aprecio en Málaga, o también a nivel internacional. Es alguien conocido a nivel argentino, es alguien que ha dejado huellas, tanto como aquí. Gracias. Este no era el audio que quería poner. Pero bueno, esta pregunta me viene bien, ¿eh? Esta la tengo más fácil. Este no era el audio que quería poner, pero es que esta persona nos ha enviado 5 o 6 audios y me he perdido con uno de sus audios, pero vamos a dejar este. ¿Sabes quién es? Después de cada audio me vas a preguntar, de verdad, recordar. Yo cada, después de cada audio me voy a decir, recordemos que hay problemas de sonido, que no escucho bien. Es que estoy sin casco. No, solo eso, sino que a ver que hace tiempo una que... voz sin contexto. Bueno, no, pero hay voces, joder, casi todas las voces que han sonado debería haberlas reconocido, porque son gente cercana, pero realmente es que entero de que no he escuchado todo esto. Además que hace tiempo que no escuchas esta voz, que la escuchaste ayer, estamos hablando de Rafa, de Monstruo. Ay, joder, pues no hubiera dicho que era Rafa, fíjate. Pues eso, pues es buena pregunta. Quizás lo hemos tocado un poco antes con el tema de Searching for Sugar Man, ¿no? En Argentina ya te digo yo que no es... Bueno, los que son muy de Huracán saben que fue Dios en Huracán, pero estamos hablando de años 60. Claro, es que no queda casi... Empieza a quedar cada vez menos gente que pueda hablar de lo bueno que era allí. Y en Córdoba, su ciudad, como él no jugó... Bueno, jugó la parte final en Córdoba, sus inicios, pero era un Viverti mucho más... Una dimensión mucho menor. Y su final, que fue casi una anécdota, pues no son conscientes de lo bueno que fue. O sea, en Argentina no se es consciente de lo bueno que fue Viverti. E internacionalmente tampoco, pero porque es víctima un poco de ese contexto de esa época en la que no llegaba información de otros países. Viverti era un tipo que era internacional argentino hasta que vino a Málaga, porque no llegaba, no había vídeos, no llegaban informes siquiera, llegaba algún telegrama de que estaba jugando bien, que era un jugador famoso en Málaga. Hay un momento cuando estuvo cerca de ir al Mundial 74, pero, y eso sí sonaba en los años 70 para el Bayern de Múnich, para el Milán, pues sí, en ese momento sí tuvo dimensión internacional y reconocimiento internacional. Pero 50 años después, pues lo sabemos en Málaga, y a ver si a partir de este libro pues se sabe un poquito, al menos fuera de Málaga y en España o en Argentina. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo llegó a jugar en Málaga? ¿Cómo es posible que llegue a jugar en Málaga? Y ayer, por ejemplo, en la presentación, su hijo comentaba que a él le decía mucha gente que era un error venir a Málaga porque estaba en segunda, ¿no? Y que claro. Él decía... Que por lo visto había estado en Málaga antes. Él había estado el famoso Trofeo Costa del Sol, que ahora queda como muy ridículo, pero en esos años 70 era pues un torneo súper importante en verano. No, pero es que incluso. Pero que te quiero decir que incluso más adelante, yo en mi época con 15 años y tal, el Teresa Herrera, el Ramón de Carranza, claro. A ver, no te voy a decir que fueran equivalente a una Copa del Rey. Pero se veía muy diferente a cualquier torneo de verano. Claro, esos partidos los veía por la tele. Para empezar, había un trofeo tremendo. Claro. O sea, el mismo trofeo era la hostia. Es que ahora mismo, a día de hoy, parece que todo lo que no sea la Champions es una mierda. Claro, y es verdad, claro, y en aquella época, el ganar un Teresa Herrera, pues... No, hombre, sí. No te solucionaba la temporada si era el Madrid o el Barcelona, pero es que querían ganarlo, ¿no? Paco Gento había unas declaraciones. Herrera, el colombino. Claro. El colombino, que era un trofeo tremendo. Los trofeos de verano. Sí, sí. Pues había unas declaraciones haciendo el libro que encontré de Paco Gento, que era en plan, es que el trofeo Costa del Sol me falta, ¿sabes? Como el que le falta una Champions. Como, es que era... como Pau Gasol diciendo, me falta la Euroliga, ¿no? Pues ese mismo rollo. Y nada, él había estado en un trofeo Costa del Sol, una especie de selección AFA, que es selección de los mejores argentinos. O sea, no era selección argentina, era como los mejores, bueno, estas que hacían giras de verano, o sea, se estilaba mucho por esa época. Y él, es verdad, esto está contado en el libro, que pisó Málaga y se enamoró de Málaga. No llegó a jugar, pero estuvo en Málaga y volvió diciendo que quería, se le dijo a su mujer que quería venir alguna vez a Málaga, que se había enamorado de Málaga. Por otro lado, hay que decir que a él le engañan un poco, a él le dicen que, bueno, a él le omiten que el Málaga está en segunda y que está en descenso de segunda. Y cuando llega aquí, bueno, él iba a ir al Atlético de Madrid, estaba firmado prácticamente por el Atlético de Madrid. Y en el aeropuerto, el presidente de Huracán pidió más dinero al Atlético de Madrid. Y en el mismo aeropuerto tuvo que volverse Viverti. O sea, estaba ya la maleta esperando a su avión. Y estuvo muy cerca también de ir al Granada, un Granada de primera en esa época. Y al final acaba en Málaga engañado. Llega aquí a Málaga, le quitan el pasaporte para que no pudiera salir siquiera del hotel. Porque claro, imaginaos un argentino, un extranjero, ¿no? En esa España de los grises, sin papeles, ¿no? Pues sería, no, no, no podría andar tranquilo por la calle. Y él llamaba llorando, estuvo como dos o tres días encerrado prácticamente en el hotel, llamaba llorando a la familia, a la mujer, a la madre, en plan, me quiero volver. Y la madre le dijo, pero tú estabas enamorado de Málaga, pues lucha por tu lugar allí en Málaga. De aquí le dijeron en Málaga de hacerle una prueba para por si jugaba o no. Y claro, le pareció un sacrilegio a él, yo soy internacional argentino, y el presidente le llegó a decir, si superas la prueba, te quedas en el Málaga, si no la superas, tienes una plaza, un puesto, un trabajo como chofer mío. Y él jugó, hizo como 60, 70 minutos de la hostia y dijo, vaya, ya no me apetece jugar más. Y claro, no le hizo falta más. O sea, había sido ya muy bueno en un amistoso que se hizo, vaya, totalmente expresamente para ver a Viverti y a un par de jugadores más extranjeros para analizarlos. Y fue el mejor. Y a los tres días estaba debutando, ya siendo el mayor ídolo del Málaga. Bueno, ¿y tu relación con Argentina qué? Pues no sé, debo tener algún antepasado. Tengo alguien, eso me dice mi padre, que tengo algún antepasado enterrado en Mendoza o algo así. Pero no sé, como desde pequeñito siempre me gustaba mucho el rock argentino y siempre la música argentina, el fútbol argentino. Yo era muy de Boca Juniors con 14, 15 años. Me gusta la Bersuit, ¿verdad? La Bersuit de Vergara, que ayer cité en la presentación y que sale en el libro. Hay mucha música argentina en este libro. Y no sé, es un país que, bueno, con sus cosas, como aquí España, pero realmente me atrae, la gente que me he encontrado, pues he tenido, no sé, un vínculo fuerte y tengo bastante. Te puedo decir que tengo suerte de tener muchos amigos argentinos. Uh-huh. Pues, mira, tenemos un audio de Argentina. A ver, y este no te vamos a preguntar si sabes quién es, porque no sabes. A ver. Hola Dani, ¿cómo estás, amiguito? Bueno, yo de acá de Janet, de Argentina, de Córdoba, bueno, sabes que nada, que siempre te admiro, te re felicito por tu libro y nada, te quería preguntar para esto, para el tipo de la entrevista que te están haciendo y qué sé yo, ¿qué fue lo más difícil del libro? ¿Qué fue lo más difícil del libro? Eso. Nada, y me encanta que seas español y sabes que siempre yo te espero acá en Argentina. Te quiero, te mando un beso y te super admiro, Dani. Besos. Bueno, Janet, esto es lo más grande. Esto ya, yo ya me retiro de aquí, de verdad. Yo creo que no voy a hacer ninguna entrevista más a partir de esta. Voy a decir a todo el mundo que no, o le voy a decir, ¿tenéis sorpresitas? ¿Qué tipo de sorpresitas tenéis? Si no, no acepto ninguna. Bueno, es que, claro, esto fuera de contexto la gente va a decir, este tío ya es idiota, pero que puede ser, no lo niego. Pero no se puede descartar si está en este programa. No descartemos nada, pero... Es totalmente una inside joke, ¿no? Como una broma muy interna, pero es buenísima, ¿sabes? Para viviéndola desde dentro, la hostia. No, esto es una, bueno, es una fantástica actriz y humorista que se llama Carla Dogliani, que hace un personaje de Janet en un programa argentino en el que colaboro. Tenemos ahí un rollo muy, muy tira y afloja en el programa, muy divertido. Ella te tira los trastos. Claro. Ella te está enamorada de los imanes, los que tienes puestos en la nevera. De la heladera, ¿no? De la heladera. Y no, lo último que pensaba, ya me contará aquí el equipo de producción cómo ha conseguido estas cosas, porque estoy absolutamente anodado. Y es que me cuesta centrarme en la pregunta que me ha hecho, sigo impactado, ¿no? Me ha dicho que es lo más difícil. Lo más difícil, ¿no? de escribir el libro, sí. Pues creo que lo más difícil, bueno, primero, antes lo dije un poco, el no saber cuándo parar, eso creo que es una clave que le daría a alguien que empezara a escribir un libro, que tiene que saber claramente cuándo parar. Y si me limito a la pregunta, pues creo que lo más difícil es el proceso de edición. O sea, no tiene ningún sentido. Es como siempre lo ves y siempre puede ser mejor, siempre puedes mejorar algo. A mí me dio un poco, voy a quedar de una pinta de escritor loco y atormentado, pero a mí me daba, pues por ejemplo, no quería, quería evitar cacofonías, quería evitar que hubiera, yo qué sé, que no sé qué, en una misma línea, el partido, ¿sabes? Y pues era el partido, el duelo, encuentro, choque, contienda, ¿no? Y siempre buscaba sinónimos y era, pues capítulo por capítulo iba buscando que no se repitieran palabras, siempre al final, si cambias el partido por la contienda, lo mismo se te queda el contienda, no has cambiado el artículo, después en el siguiente repaso, hostia, que hay un fallo de concordancia, y es un proceso absolutamente infinito, hasta el punto que cuando ya tenía yo el libro ya en modo maquetación, después de leerlo 50 veces, que ya yo ya podía leer, si por ejemplo estaba un qué escrito y era qué, e, u, yo ya lo leía bien, o sea, yo leía, mi mente, mis ojos lo leían bien, y ya incluso el proceso es al final, hasta el final yo seguía viendo fallos que yo decía, no me lo puedo creer, ¿cómo puede haber aquí que un error tipográfico? Es que no me lo puedo creer, lo he leído 50 veces, pues eso, el proceso de edición es absolutamente una tortura. De hecho, creo que me contaste que cuando le diste el libro a la editorial, te dijeron que le había hecho el trabajo al editor, ¿no? Sí, que... tengo. Ahora lo digo y ahora estarán la gente que pille el libro y dirá, pues bueno, pues en la página 142, menuda coma que se te ha olvidado, pues puede ser. Pero sí tengo la suerte, el orgullo, que no contrataron, siempre se suele contratar un servicio de que se llama corrección ortotipográfica. Y ellos me lo dejaron intacto, decían que se veía que había habido mucho trabajo de edición. Que aún así, hoy mismo lo hablaba esta mañana, me da mucho miedo volver a leérmelo, porque tengo la sensación y ya está en papel y ya es, bueno, siempre se podría solucionar en una segunda edición, una tercera edición, pero me da mucho miedo ver un fallo, o sea, realmente me atormentaría demasiado, así que prefiero casi ni leerlo más. ¿Cuántas veces te lo puedes haber leído? Es que no sé cuántas veces puede, no sé. Es que más que veces te hablo de meses, de años, casi no sé. Depende de qué parte, ¿no? Porque habrá parte las que escribiera al principio. Mira, lo que escribí al principio, esto se lo puedo decir. Yo el proceso de escribir lo hice muy, muy diferente. O sea, no lo hice de forma cronológica, no lo hice en plan del capítulo 1 al último. Yo empecé el primer capítulo, porque es lo más difícil, creo que en un libro es, creo que más que la última línea es la primera palabra. O sea, enfrentarte al folio en blanco. El ¿no? folio en blanco, pero a nivel modo leyenda, ¿no? Modo te quedan 500 por escribir, ¿no? Y no sabes exactamente cómo empezar. Y a mí me da mucho miedo eso, ¿no? Quería empezar muy bien el libro, quería darle mucha fuerza al libro y me da miedo que, sabía yo que el primer capítulo que escribiera no iba a ser el mejor, no podía ser el mejor escrito. Y pues lo empecé, el primer capítulo es el 4, el primer capítulo que yo escribo, que es cuando llega a Málaga. Porque pensaba que iba a ser diferente haciéndolo así, y cuando acabé el libro empecé a repasar, bueno, después hice del 4 al antepenúltimo, hice los tres primeros, que era la parte argentina, y después hice lo del final y la muerte, ¿no? Y cuando me leía el capítulo 4, o sea, que lo mismo lo había escrito año y medio antes, era como si leyera otra persona. De hecho, pues eso fueron también bastantes crisis de decir, ¡buah! Es que sentía que era demasiado pomposo, sentía que intentaba escribir bien de manera muy forzada, muy poco natural, muy impostado. Me sentía así. Y de hecho, corregí muchísimas cosas, cambié muchísimas cosas, y yo creo que lo máximo que fue que había como un capítulo del 7 y el 8, que me lo cargué, lo junté, o sea, uní el 7 y el 8, me cargué la mitad de cosas escritas porque sentía que no me lo creía ni yo. Y sí que los últimos capítulos me gustaban mucho, y al final de tanto repasarlo, pues a los primeros, el capítulo 4 también, hoy por hoy, de mis favoritos del libro, pero después de darle muchas vueltas. Perdón que me estoy extendiendo mucho la respuesta, estoy muy a gusto con vosotros. No, mira, sí, y tú nos has preguntado varias veces que cómo hemos conseguido los audios y sí. Tal. Uno de los, no sé si el principal o no, pero uno de los artífices de tener este y otros audios que vas a escuchar es esta persona que te vamos a poner. Este no hace falta que te lo diga porque vas a saber quién es. Hola, queridísimo primo. Nos gustaría saber de qué manera empezó la historia con Pilos Bar allí en Argentina, el programa de televisión, y cómo se pusieron en contacto contigo la primera vez. Si ya de paso te cuentas alguna anécdota graciosa y tal, pues estaría estupendo. Un saludo. Bueno. Muy a colación con el anterior audio. Ahora es cuando os digo, ¿y este quién es? Y este no termino de escuchar su voz. Pues menos mal que me habéis dicho, porque él ha empezado diciendo primo, ¿eh? Que de verdad que no se termina de escuchar y reconocer la voz. Pero bueno, pues mira, esto es una historia. Hay una persona que es Fabián Torres, que es un periodista de prestigio allí en Argentina. Él era mano derecha de Sebastián Viverti en muchos mundos diferentes. O sea, uno de ellos fue en Línea de Cuatro, un programa que era una especie del Día Después allí en Argentina, bastante adelantado su tiempo, y bueno, compartieron muchísimos años, eran muy amigos y muy íntimos, y yo sabía esto y quise hablar con él porque sabía que era de las personas que mejor me podían contar qué fue del Viverti post Málaga, ¿no? Post segunda etapa de Málaga como entrenador, sus últimos años, vaya. Y Claro, yo imaginaba lo que es un argentino clásico de tener 5 o 6 preguntas preparadas. Además, me dijo horario argentino, ¿no? Dani tiene que ser a las 6, 7 de la tarde, que para mí eran como, no sé, 11, 12 de la noche. Y fue, pues, 5 preguntas, lo mismo fueron 2 horas y media, ¿no? O sea, era, me contó 1000 detalles y fue, ninguna queja, al revés, encantadísimo, me permitió conocer muchas historietas. Claro, al día siguiente me llama, volvía, además, os digo hasta cuándo fue exactamente, cuando volvía al fútbol después de la pandemia, después del primer parón de la pandemia. Me dijo, Daniel, ¿te importa una nota de 2 minutos? No sé qué. Y bueno, pues hombre, le he tenido 2 horas y media, no le voy a decir que no a 2 minutos. Y entré en el programa y fue como, no sé, estuvimos 5 o 10 minutos hablando de fútbol normal, bueno, y que sé, Messi, argentino, me preguntan más por lo que más le interesa a ellos. Y hay un momento al final del programa que aparece Janet. Ay, ese gallego, ese no sé qué, empezamos ahí un jueguillo y yo creo que les hizo gracia, porque yo creo que cuando un humorista te ataca, ¿no?, entre comillas, ¿no?, pues si te pone a la defensiva, pues es mucho peor, y yo pues le seguí mucho el rollo, y yo creo que no se esperaban que yo le siguiera tanto el rollo, y empezó, pues como anécdota, pues puedo contar eso, que empezó a ir a más, ya los programas era, ya me avisaban, me hacían 2 preguntitas de fútbol, en plan como excusa, venga, afuera, y ya me metían a Janet y estábamos 10 minutos con Janet. Y hubo un día que me dijo una productora maravillosa, ella me dijo algo así como, bueno, Daniel, ¿puedes mandar un audio diciendo, como pidiéndonos el teléfono de Janet y tal? Y yo dije, digo, no, porque lo vais a poner allí y van a pensar en plan, tío, esto es un juego y este idiota se ha creído que ha ligado de verdad, ¿no? Y bueno, ahí no sé, hay muchas anécdotas y de repente un día me llega un mensaje de que en la tele argentina me han felicitado el cumpleaños y un vídeo ahí poniéndome el feliz cumpleaños, y yo de verdad decía, pero esto cómo es, no sé, son gente genial y de hecho lo mejor que puedo decir de ellos es que voy a variar mis fechas de ir a Argentina a presentar el libro, porque mi idea es presentar el libro justo cuando tengan ellos también su programa, porque me apetece estar en directo en ese programa. Pero, tenemos que decir que en el grupo de WhatsApp llegan los enlaces de, ¿llegan, no?, del programa y los vemos y o sea, llegar el audio y esperar terminar el trabajo, el vídeo, o sea, llegar el vídeo y esperar que termine el trabajo para llegar a casa y ver el audio, porque es la risión. O sea, pasan cosas, sí. Mira, es un puntazo, Carla, es un puntazo. Sí, sí, es genial, Carla. Yo de una de tus primeras apariciones, no sé si fue la primera, recuerdo que hubo, creo que era un humorista que había allí, sí, que había estado en Málaga. El flaco Pailos. Que había estado en Málaga y que te empieza a decir, sí, porque es que yo estuve... En una sala que te... Con nombre de mujer. No recuerdo cómo se llamaba, tenía nombre de mujer. Claro, y yo ahí me quedé... Se veía sudando. Sudando, porque yo parezco aquí un inculto que no sé los teatros de mi ciudad. Y yo decía, pero cómo no voy a saberlo, de verdad, sudando. Victoria, yo decía, yo que sé, alguna cosa así. No, y de repente me dice, ah, ya recuerdo, la cochera cabaret. Y yo le dije, pues perdóname, que se me ha olvidado ya, que no, es que no tengo ninguna amiga que se llame cochera. Es que creo recordar que estaba pensando Concha, en una... ¿no? Concha, no, sería, quería, ¿no?, recordar que es que había hecho ahí un pequeño mix entre una sala que había en Cádiz, que sí tenía nombre de mujer, y la cochera cabaret, creo recordar. Pero que me hizo muchísima gracia. Sí, fue una anécdota. Fue un malentendido muy gracioso. Cuando le pegaste, le dice, es que no tengo ninguna amiga que sea mi cochera cabaret. Eso fue muy bueno, muy bueno. Y vacilando a un humorista, check. Bueno, pues también relacionado con esto, con Argentina y con salir de marcha y tal, tenemos este audio. Ya te digo que lo más seguro es que no reconozca a la persona que... ¿No? Me llamo Fran Fermosini, primo segundo de Frodosini, el hombre que hacía volcada rodeado de círculo de fuego ardiendo. Soy un gran admirador de Viverti y también de Daniel Barranquero. Yo quería conocer las similitudes que hay entre Viverti como genio del fútbol y Barranquero como genio de las letras. No tanto desde la pureza del talento técnico de ambos, sino fuera de las canchas, como espíritus libres que son, como almas sin dueño, como personaje de la noche malagueña también. Desde toda mi admiración para Viverti y especialmente para Dani Barranquero, espero pronto tener su libro. Muchas gracias. Bueno, este es mi mayor fan argentino. Pero Francini, ¿era cómo era? ¿Cómo era el nombre? Fran Fermosini. No, Fermosini. Brasilero, ¿no? Fran Fermosiño. Fermosiño. Es un genio este Fermosiño. No, pues qué grande, me río mucho. Fermosini, ¿no? Fermosini, ah, yo creo que Fermosini. Era por Fermosini. Vale. Como Fermosini. Vale, vale, y cuidado vale, que Fran, sí, sí, que Fran sí. Si se pone al final, acaba el audio ya bajando un poco el nivel, pero si se pone el argentino lo hace bien, ¿eh? Te digo una cosa. Yo cuando he escuchado este audio me he reído mucho, pero me ha dado mucho coraje. ¿Por qué? Porque yo esperaba escuchar la voz de Fran Fermoso, el locutor. Claro, lo tienes ahí como un invitado estrella, el mejor de España, y nos viene aquí disfrazado argentino. Claro, es que para mí, en el baloncesto, narrador de baloncesto, para mí Fermoso es el más grande. Hombre, con mucha diferencia. Fermoso, genial. Pero con años, o sea, yo no... El anterior, que... Yo qué sé. No, yo tengo que hablar bien de otro, me llevo muy bien con mucho de Movistar, pero entiendo que es Fermoso la admiración, yo también pertenezco a tu secta, fermosiana. Claro, es que poco antes, vaya, si... Anterior, jugón. O sea, es que... Forero CB, hay que decirlo. Sí. Forero CB. Claro, entonces, cuando he visto el audio, digo, qué grande que Fran Fermoso colabora en Cine de Barra. Pero por otra parte, qué coraje que la gente puede decir Fran Fermoso o puede decir ¿no? mi vecino, claro, que claro, le digo, claro. Que imita... Bueno, pues entonces argentino. Habrá que decirle, aquí le cito públicamente, que nos cite, o al menos este extracto del programa... De alguna forma y que reconozca que era él. Me dijo que se lo hiciera llegar para vale. Sí, sí, sí. Pues nada. ¿Y cuál era la pregunta de todo esto? No, bueno, que me... que tú mi... como figura, claro. como tus similitudes con mi Berti como figura de la noche. Es un troll este tipo, ¿eh? Esto es un trolazo de cuidado. No, pues... Bueno, pues creo que como Sebastián, pues podría hacer una buena guía... cultural etílica gastronómica malagueña. Yo me considero también muy hedonista, como Sebastián. Creo que de hecho una de las cosas que más me fascinan de su figura es lo disfrutón que era, y en eso sí me reconozco, en el talento, en la grandeza, en el carisma evidentemente no llego, pero en intentar conocer mundo y conocer noche, pues creo que ahí intento seguir sus pasos. Todavía guardas luto por el Onda Pasadena. Me lo dice y me emociona. Estoy en esta entrevista y todavía no he llorado. No me mentes a la Onda Pasadena. También relacionado con Fran Fermoso, tenemos que decir que esta, entre comillas, no es la primera participación de él en el podcast, porque la primera participación fue cuando le puso el mote a Luigi de Aljibe de Caca. Aunque no, él no se lo puso como mote, sino que fue en una conversación. No, lo del Aljibe de Caca, eso lo dijo el un médico. Me lo dijo un médico. Luego yo. Después a lo mejor se lo comenté a él o algo. A ver, fue un médico que cuando yo tenía un problema de salud, ¿no? Que tenía un estrechamiento intestinal, ¿no? Que llevaba ahí mucho tiempo, pues me dijo que, bueno, que mi colon en aquel momento era, en pocas palabras, un aljibe de caca. Entonces, cuando se lo conté aquí... Fermoso lo usa, por lo que sea lo usa, ¿no? No, Fermoso... A ver, a mí, digamos que me hicieron una colostomía en su momento, que tuve durante 6 meses. Que básicamente pues que te sacan un trozo de intestino por la tripa, te ponen una bolsita pegada para dame que... detalles, Luis, a ver para si que, alguien todavía ha dejado... Para que haga poco si alguien todavía sigue oyéndolo. Entonces yo recuerdo que una vez que vino aquí hace un partido y que quedamos con él y tal, yo le estuve contando un poco todo eso, ¿no? Diciendo así, porque entonces pues me pasa esto, tengo aquí la... Se me queda así con cara de fascinación, entonces se me queda así mirando y dice... Pero, y entonces, ¿tú cagas por ahí? Y yo, sí. Y me dice, ¿puedo verlo? Y yo, bueno, es que no lo controlo cuando sale, pero vaya. Madre mía. Bueno, hasta aquí la primera y última participación de Fermoso. Le queremos mucho. Bueno, dice que era forero, ¿no? Forero CB. Uh-huh. Forero CB, pues lo mismo, tenemos aquí alguno que... Uy, uy, uy. Alguno que otro, bueno, más. Que esto es un All-Star, ¿no? Que habéis conseguido. A ver si este lo conoce. Esto es como el programa de mi vida, es como un resumen de mi vida. Madre mía. Hola Dani, hola Luis, hola a todo el mundo. Soy Javi Gancedo desde la sede de Euroliga en Barcelona. La verdad es que estoy justo aquí ahora, es cierto. Hay partido esta noche. Tengo una pregunta para Dani sobre el libro. Lo que pasa es que es una pregunta con un poco de mala leche, pero bueno, allá va. ¿Qué hubiera pasado si Viverti hubiera jugado en el Sevilla? ¿Crees que hubiera tenido un éxito internacional o qué va? Nada más, espero que todos estéis bien. Un abrazo y nos vemos pronto. Pues es muy buena pregunta, cabrón. No, pues mira, pues sinceramente pienso, quizás se reconocería más su figura, quizás habría los Viri se llamarían los Viverti, los Ultras del Sevilla. Seguramente hubiera tenido más exposición nacional e internacional. Tampoco es que el Sevilla es el de ahora, bueno, ahora mismo está pasándolo muy mal, pero es verdad que estos años, pues ha tenido grandísimos años. Y en Sevilla creo que la mejor forma de hablar de Viverti era que era muy odiado. Viverti era, habían, le, vaya, le insultaban todo el partido. En esa época, no me meto con Sevilla, ¿eh? Esto en Málaga también, en cualquier sitio, pues insultos racistas en la época indio, a cualquier sudamericano eran los indios y era indio, no, indio de mierda, indio, indio, y era, joder, cosas, iban muy a por él porque sabían que intentaban descentrar a la gran estrella del equipo. Sé que si Viverti hubiera estado en Sevilla, pues seguramente no estaría presentando yo ahora mismo un libro con una camiseta blanca en portada, pero seguramente pues su leyenda en Sevilla, lo mismo Gancedo tenía tatuado un 5 en la espalda, o sea que eso, esa es mi respuesta, Javi, de verdad, qué mala leche tienes. Bueno, ya te hacía una idea de cómo hemos llegado a dar con Gonzalo, ¿o no? A través de este, no, madre mía, qué grande, muy bien, es verdad, no había caído. Bueno, vamos a seguir con otro forero. Bueno, otro forero. La gente, la muchachada, lo conocerá porque no por forero, sino por otros temas. Hola Dani, aquí va mi pregunta. Tenía muchas preguntas troll, muchas preguntas ahí un poco para joder, pero al final la verdad es que quiero hacerte una pregunta porque quiero saber tu opinión. ¿Cuál es la parte de escribir un artículo, de escribir una historia, de escribir un libro que más disfrutas? ¿La idea, la preparación, mientras estás escribiendo, cuando acaba, cuando puedes hablar con el personaje? O sea, ¿cuál es esa parte del proceso que más feliz te hace sentir? Y el motivo por el cual sigues haciéndolo. Esa es mi pregunta. Bueno, aquí decir quién es, porque el Rock Massague, este es un lujo, va, el programa es un All Star de los años 80, Rock, ¿eh? Rock M, Esto esto Old es Consumer. esto es pues de las personas más inteligentes y más geniales, de genialidad pura, que he conocido en mi vida, y seguramente una de mis grandísimas inspiraciones en ACB.com. Además, me dio unos consejos que yo en su momento pensé, digo, bueno, esto lo dice porque llevo ya unos años, y ahora que llevo yo unos años lo veo exactamente igual que él. Él sabe qué me dijo. Pues nada, otra pregunta muy buena, parezco muy topicazo, ¿eh? Qué buena pregunta, pero es verdad. Pues mira, yo creo que el proceso, hay dos cosas que disfruto muchísimo. Una es el momento de la documentación, cuando empiezo a encontrar cosas en plan, ¡buah! ¡Buah lo que acabo de encontrar! Yo tenía un lema que era: descubre el nombre de la madre del jugador y tendrás la historia del jugador, porque no, esto me pasa mucho con los jugadores americanos, ¿no? En baloncesto, ¿no? Si encuentras el nombre de la madre, siempre te sale un artículo en la revista del instituto o alguna cosa así, que sí, porque mi hijo, no sé, y te cuenta historias y de repente ya, y ahí se abre todo, sabes exactamente en qué barrio vivía, en qué, cosas como más humildes, más complicadas, más locales, ¿no? Más complicado de encontrar. Y ahí el proceso de documentación me encanta. A veces, quizá en el libro se me hizo excesivamente largo, pero lo disfruto mucho. Pero yo creo que lo que más disfruto del todo es escribiendo, el momento de escribir. Todo el mundo me decía, cuando yo estaba con el libro de Iberti, ¿cuánto llevas escrito? Y yo decía, no, no va así. O sea, yo lo mismo no había empezado, llevaba 5 años y no había escrito un capítulo. No, no. Para mí escribir es lo de menos. O sea, me gusta, es mi menor problema. El problema era todo lo demás. Así que seguramente el proceso de escribir me encantaba. Me pongo mi música, mis cascos, poca luz, mucha, es verdad, con canciones que me gusten, que me inspiren ¿Tiene algún y tipo sale de solo. algún estilo de música concreto que sea para escribir? Tenía una lista que era, la llamé Viverti Viverti, porque era la música del libro que os tengo que decir que he aborrecido un poco. O sea, que me encantan algunas de las canciones de mi vida, pero he intentado no escucharlas este último año y pico porque realmente me recuerda momentos muy duros, muy, muy cansados. Pero sí, según el momento, él con los americanos a veces era, me ponía, si yo sabía que su favorito era, yo qué sé, Eminem, pues estaba escribiendo el artículo, escuchando mucho Eminem, era un poco, pues, esto, de verdad que estoy diciendo ideas de escritor loco, pero era como un poco meterme un poco en su mundo y todo esto. En este caso, escuchaba mucho rock argentino, música setentera, ochentera argentina, después evidentemente canciones que me gustan, hay canciones que me pueden encantar, a mí si estoy enfadado me puede encantar, pero escuchar, escribir con Toxicity, pues es complicado, porque es que se te va, ¿sabes? Empezaría a teclear, a porrear el teclado, ¿sabes? Y pues a veces quizá un poco más tranquilo, pero sí, a mí me cuesta escribir como por inercia, puedo escribir cuando quieras, pero escribir bien me cuesta hacerlo sin música. Bueno, Old Consumer, tú dices que es lo más grande. Y sí, tal, a ver qué me ahora. Pero para nuestro público, a ver, oyente, esto no lo hemos celebrado mucho, de todos los audios, posiblemente no sea el más interesante, que sí lo es, ni el que más no hemos celebrado por decir, hostia, esta persona está, pero para el... Sí es la persona más conocida, ¿vale? Sí es la persona más conocida de que cualquier persona que se ponga el podcast y escuche esto, va a decir, hostia, esta gente cómo tiene un audio de esta persona, si esto es una cosa... como muy random, ¿vale? Vamos a ver. Y para nosotros es un hito y para mí también seguro. También se puede decir que es un orgullo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Claro, que esta persona haya enviado este audio. Creo que debió ser el tercer año que Viverti jugaba en el Málaga, porque yo ya era un gran admirador suyo. Entonces, esa temporada se celebró un encuentro amistoso en el Santiago Bernabéu, entre extranjeros de la Liga y nacionales. Al finalizar el encuentro, en el que Sebastián Viverti fue elegido como mejor jugador, lo que ahora se conocería como MVP, empezaron a saltar al campo pues la chavalería, unos 20 o 30 chavales seríamos, y yo pues me arrojé al terreno de juego como loco, en busca de poder tocar a Viverti. Los grises, entonces la Policía Nacional, empezó a repartir estopa como locos, pero bueno, eso no me detuvo y llegué casi hasta el centro del campo donde estaba Viverti para tocarle. Mi intención era tocarle. El hombre, viendo la que se estaba preparando, pues me sonrió y me abrazó, me agarró del hombro. Y de esa forma me llevó caminando hasta la boca de vestuarios, evitando pues que me llevara una driza en condiciones. Por supuesto, yo llegué flotando a la boca del vestuario y recuerdo que tuvo el detalle de seguirme con la mirada hasta asegurarse que había vuelto a la grada. Para mí eso es un recuerdo absolutamente inolvidable y además fue la primera vez que tuve la desgracia de aparecer en un medio de comunicación. No lo digo por ese momento, que para mí fue un orgullo, sino por lo que vino después. Estaba castigado, me salté el castigo y tuve la desgracia de aparecer en un diario deportivo de gran tirada. Mi padre, por supuesto, pues tomó la represalia que entendió necesaria. Es decir, que una vez que conté esta anécdota en televisión, Sebastián Viverti tuvo el detalle de hacerme llegar su agradecimiento. Eso marca un poco el tipo de persona que debió ser este hombre. Bueno, di tú el nombre, porque si lo digo yo queda feo. Coto Matamoros, estoy impactadísimo. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande, por favor! Os digo una cosa. Fantástico, esta anécdota está escrita, está contada en este libro. Onda, hemos hecho spoilers. No pasa nada, pero encima, voy a decir, con toda la humildad, lo vuestro lo ha contado mejor, ¿eh? O sea, creo que da más detalles, está súper bien contada, y creo que yo lo cuento peor en el libro que como lo ha contado ahora. Es así. Cuando yo cito los personajes con los que he hablado, pues ahí está Coto Matamoro y... De hecho, en la presentación ayer lo dijiste. ¿Lo comenté? Como diciendo, y hay hasta una anécdota, claro, de Coto Matamoro. Claro, porque sí, porque a la gente le sorprende, o sea, hay gente... Pues yo qué sé, de Carlos García Hirschfeld, que este uy. Por ahí tenemos... Dice, pero bueno. En fin, que sí, que Coto Matamoros tiene esa anécdota y esa foto es real y nada, es una, lo vi en hemeroteca y no miente, no exagera. Y él me dijo, estaba buscando mientras que escuchaba el audio, me dijo algo así como que quizá porque mi infancia fue lamentable, es uno de los mejores recuerdos que guardo de ella. Y me pareció, o sea, muy bonito, no que su infancia fuera triste, pero sí que... Sí que tuviera ese cariño. Y a mí Martín, o sea, el hijo de Sebastián Viverti, me confirmó esta anécdota, me confirmó, y creo eso, que era en Torremolinos y sí, así que Viverti con Tom Matamoros es como dos mundos y pues ahí se encontraron. Mira, esto viene de... Yo un día fuimos a comer con bastantes amigos tuyos, creo que era un cumpleaños tuyo, sí, o algo así, y me acuerdo que me dice así de repente, tío, ¿sabes con quién me estoy intercambiando privados por Twitter? Con Coto Matamoros. Claro. Y, oh, madre mía, no sé qué. Entonces, estos invitados estelares corren por cortesía de tu primo. Porque yo le... Mi primo, no, que no consiga mi primo. Yo le, cuando me puse en contacto con él, le dije, oye, mira, que estamos preparando este podcast, que mándame un audio con una pregunta y tal. Él empezó a preguntarle, pues le preguntó a Carla, se llama la... Sí, Carla. Carla, se lo preguntó a... Y entonces cuando me mandó el audio de Carla, yo me descojoné. Qué grande. Porque claro, yo es que no me esperaba de ninguna de las maneras que fuéramos a conseguir un audio de ella, ¿no? Y entonces le puse en él, le contesté diciendo, bueno, ahora ya solo falta Coto Matamoros, de una forma totalmente, pues porque me acordé de aquel día y lo puse de una forma así un poco de coña, ¿no? Y al rato me mando unas capturas de él hablando con Coto Matamoros por Instagram. Coto Matamoros, amabilísimo. O sea, fue muy amable conmigo, una... lo tengo que decir, fue muy amable conmigo. No, pero seguramente en los programas esto del corazón donde salía y tal, sería un personaje para vender. Yo no creo que esta persona sea... A ver, Coto Matamoros, pues a ver, es una persona pues, que ha tenido la vida que ha tenido y que, bueno, pues tiene que ser una persona pues con un pronto y con tal, pero que realmente yo te digo, en lo que leí en la los artes las pasaré, en lo que leí en las capturas, digo, qué tipo más amable, más simpático. Muy amable, sí, yo lo digo y la gente se sorprende, pues eso, tiene la imagen esa de Crónicas Marcianas, ¿no? Donde todo era guerra, pero no solo él, todo el mundo. Y conmigo fue muy amable, yo le pregunté y al ser que me respondió los 5 minutos y bastante igual, extenso. Igual. Ya te digo, tu primo me comentó que le contestó enseguida y que le dijo, oye, mira, es que estoy ahora mismo haciendo no sé qué, mañana te lo mando. Entonces, pues tu primo decía, bueno, pues ya mañana no se va a acordar, ¿no? Y a las 8:30 de la mañana le llega el audio, tío. Qué barbaridad. Pues es que, no, estoy impactadísimo. O sea... No, y la anécdota que cuenta es brutal. La anécdota es muy buena. Y es eso, me decía, es que me salvó Viverti. Coto Matamoros, 2 puntos. Viverti me salvó. Uh-huh. Es tremendo. Puedes hacer un inciso, claro. Hablando de tu primo. ¿Podrías contarnos qué sucedió con un manager de fútbol del Spectrum? Bueno, venga, total, con lo que ha conseguido de audios, pues lo cuento. Pero que lo mismo la Audiencia Nacional que no escuche esto, no, pues básicamente un Spectrum nos poníamos, mi hermano y él tenían la misma edad, yo tengo 6 años menos, no sé exactamente qué edad tendría yo. Era, voy a decir que era suficientemente pequeño para tener como algo de excusa, pero había un juego, pues como los típicos fútbol manager de hoy, el ¿no? Como de, el PC Fútbol, sí, ¿no? Como el PC Fútbol. Que pero tú, anterior no, pero PC Fútbol tú todavía podías manejar, ¿no? Tú, PC sí, Fútbol podías jugar. Yo sé qué juego es porque creo que lo tuve en el Astra. Era el Football Manager que salía un sí. montón, que era de la liga inglesa. Pues puede ser, la verdad que me traiciona un poco y de la memoria. Y estaba incluso, me acuerdo, porque estaba yo me cogía el Liverpool y estaba Globelar. Estaba de portero y luego no jugaba. Tú hacías la alineación y no jugaba. No es como el PC Fútbol de ahora, sino que era más de elegir la alineación. Claro, no jugabas nada. Tenías modo visionado, tú veías como además unos puntos, literalmente unos puntos moviéndose por una pantalla verde y el balón, o sea, una cosa de los años finales, de los 80, principios de los 90 sería. Y yo tendría, pues, no sé, 7, 8 años, estoy pensando ahora. Y pues mi primo, como se sabía exactamente los movimientos del juego, porque eran muy básicos, sabía exactamente cuando tenía el delantero y sabía que iba a tirar y tal, pues a mí me daba un joystick y me decía, tira. Y yo le daba... un joystick desconectado, me decía, tira. Y yo, claro, yo le daba y realmente el muñequito tiraba. Pues así pasó mucho tiempo, a veces me decía tira, y yo le daba, y el jugador hacía otra cosa, y me decía eres tonto, es que no, eres malísimo, y yo, ¿cómo que soy malísimo? Bueno, no sé qué diría yo de niño, ¿no? Yo lloraría y tal, y no sé cuánto tiempo, prefiero no decirlo, pero creo que duró mucho la broma, pero mucho, y un día que me dijeron que no, que realmente estaba jugando en modo máquina y que yo nunca jamás intervine en ese juego, y creo que es el mayor berrinche que me he pegado en mi vida. Me hicieron, es que esto es muy, ya te digo que la Audiencia Nacional va a intervenir, pero realmente me grabaron, me hicieron una cámara oculta, mi hermano y él, con una videocámara que tenéis que ver, la súper grande, yo no sé cómo, no me di cuenta, entre la ropa y tal, me lo dejaron ahí escondido, y era para ver mi reacción el día que me enteré que todo era una mentira, que mi vida una mentira, y digamos ultra, que lloré. Ultra bullying. Ese es un nivel, claro, el nivel leyenda. Y yo lloré una barbaridad. Y recuerdo, había una. ¿Os acordáis de Juegos Reunidos? Esto es muy, claro, muy de este programa. Muy de este programa. Pues yo tengo la escena, coger el Juego Reunido, levantarlo y tirarlo con toda la rabia del mundo al suelo. En plan, como mi venganza. Y ellos se reían más. Y claro, cuanto más se reían, más lloraba yo. Es un momento que muy duro de mi infancia. Que ahora de las anécdotas seguramente más divertidas que tengo. Pero me marcó un tiempo, ¿eh? Qué cabrón, mi primo. Bueno, mira, ya quedan 4 audios. Venga. Salvo que me haya olvidado alguno. Madre mía, vamos, qué nivelazo. Vamos a escucharlo a ver qué. Hola, una preguntita rápida. Después de haber tenido que investigar las distintas etapas de la vida de Viverti en su infancia, como jugador, como entrenador, ¿cuál te hubiera gustado vivir en primera persona? ¿Qué Viverti de todos te hubiera gustado ser? ¿El jugador? ¿El joven que todavía tiene que ver qué futuro tiene? ¿Ya de mayor, después de haberlo vivido todo? Tengo curiosidad, la verdad. ¿Sabes quién es? No lo reconozco por la voz. Me quedo fatal, pero... ¿Rubén? ¿Es Rubén? Pues es súper amigo, súper, súper amigo. Y fijaos que es que no reconozco, de verdad recuerdo siempre que no se escucha bien los audios. Pero Coto Matamoros era muy característico. Joder, perdón, Rubén, de verdad, no te enfades. Pues es que, joder, son muy buenas preguntas, de verdad. Yo no sé por qué los periodistas estudiamos tanta carrera de periodismo. Es un gran invento el periodismo cuando gente anónima, digamos, hace unas preguntas mejores. Pues me lo estoy pensando. Yo creo realmente... que diría la época de jugador, cuando estuvo el momento que llega a Málaga, lo coge en segunda, lo sube a primera, que hay una revolución social totalmente en la ciudad, que ya os digo, es que... Pese a estar 2 días encerrado en el hotel llorando. Sí, no, después de esos 2 días llorando, pero realmente, mira, cuando él sube a hay un boom, ¿no? De cuando sube a primera, hay un boom de Viverti, pero hay un segundo boom que coincide con un Málaga luchando de tú a tú con los grandes, y que llega, por ejemplo, a protagonizar, pues, el décimo de lotería, anuncios de Renault, había unos chicles nacionales, no me acuerdo el nombre, viene en el libro, que era, te lo dice Viverti, ¿sabes? Era ese rollo, y ese boom total de que el mundo te quería, o sea, ibas por calle Larios y la gente, todo el mundo, él decía, por ejemplo, una anécdota suya es que nunca pudo comprar tabaco porque siempre le invitaban, él cada vez que iba a comprar tabaco le decía, no, que eres Sebastián Viverti, y fumaba mucho, ¿eh? Sebastián Viverti, ¿cómo le vamos a cobrar? Iba a beber, y bebía mucho también en ciertas ocasiones, ¿cómo te vamos a cobrar un whisky? ¿Cómo te vamos a cobrar? No sé, eso como, no sé, como jugador, a veces vale más que los títulos, ¿no? El cariño y que te quiera tantísimo la gente, después ha tenido momentos muy buenos y en su vida y tal, pero si me dice un momento concreto, pues ese momento creo que es un punto álgido de su carrera y de su vida. Bueno, vamos con otro audio. Gracias, Rubén. Hola, Luis. Hola, Dani. Primero, felicidades por ese librazo que te has marcado, que, vamos, cualquiera que lo lea lo va a disfrutar. Y lo segundo, preguntarte por el gran número de personajes con mayúsculas que hay en el libro, especialmente por uno de ellos, como es Carlos García Hitchfield, nunca supe cómo se pronuncia, que sin duda tuvo que ser un gran impacto TV conocerlo y hablar sobre el gran Sebastián Viverti. Así que, ¿cómo fue la experiencia de aquello? Bueno, ¿sabes quién es? Sí, este es Juan, pero joder, y decir que lo he reconocido, quedan pocos segundos para que acabara el audio, es que realmente no termino de... O debo estar sordo, que también puede ser. Pues mira, fue una anécdota muy buena, porque de repente, no sé cómo llega a él, no sé cómo me enteré, estoy pensando, no sé cómo llega a enterarme. Sí, a través del hijo, cuando fue la final esta de Libertadores, que se jugó en Madrid, Boca-River en el Bernabéu, que fue el partido de desempate. Bueno, que sabe la que se lió y tal. Me dijo Martín Viverti, me dice, no, he quedado en Madrid con Carlos García Hitchfield. Y yo, ah, ¿y por qué? Y dice, no, yo lo conozco de infancia. Y yo, ¿y por qué no me lo has contado? Porque no sabía esto yo. Y nada, me estuvo contando cosas y la gracia es que el presentador de Impacto TV era su vecino, que vivía enfrente. Y bueno, tiene varias anécdotas muy buenas en el libro. Era, bueno, pues tuvo como dos etapas, estuvo de niño y después volvió cuando ya estaba de entrenador. Y era siempre, Viverti, llévame a jugar, no sé qué. Y que Viverti, ¿cómo era? El amigo de los niños. Y le, venga, pues vení. Sí, suena malo y por hoy. Pero suena a Michael Jackson. No, pues es verdad. No, pero, joder, ¿me entendéis? Era un tipo que jugaba. Que a veces jugaba con los niños que era peor todavía. No, joder, me estáis entendiendo todos. Realmente hablaba con todo el mundo y los niños iban a jugar a su chalet. Cada frase que digo que es peor que la anterior. Pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me estáis entendiendo. Pues Carlos García Hitchfield iba a jugar al fútbol con Sebastián Viverti. Cuando ella estaba en entrenador, le hizo un regalo, eso lo comento en la previa en un vídeo promocional que hemos hecho con el Málaga. Que le dice, decía Carlos García Hitchfield que el mejor regalo de Reyes de su vida se lo hizo Viverti, porque le dijo, ¿tú quieres venirte a un partido con el equipo en la expedición? Y es que es inimaginable por hoy, o sea, que le metas en el autobús del equipo todos los profesionales y un chaval de 14 años viéndolo con ellos, yendo a las charlas, yendo al cine con ellos, yendo a comer, no sé qué, sentado en el vestuario, o sea, en el vestuario, en el banquillo, y nada, tenía, y fui a Madrid, fue una charla muy graciosa. El tío se sorprendió mucho que supiera que yo conociera esa relación y me contó muchas historias de esa época, pues, que ayudaron mucho a elaborar esa parte del libro. Vamos por el último. Bueno, lo primero que quiero decir es que es un placer volver a aparecer en este podcast y hacerlo esta vez en un estado de la conciencia bastante menos alterado que en la primera ocasión. Bueno, en este programa que le vais a dedicar a la vida y obra de Daniel Barranquero, pues quiero contribuir con una pequeña pregunta. Y es que, bueno, los que hemos estado al lado suya durante todos estos años de gestación del libro, sabemos que no ha sido ni una época ni un proceso nada fácil ni sencillo. Y aunque creo que te conozco lo suficiente como para saber lo que vas a responder, ahí va mi pregunta. Con todo lo que has pasado, la cantidad de horas y trabajo que has invertido, las cosas a las que has tenido que renunciar, la cantidad de tiempo y tal, incluso a veces hasta de sufrimiento, sencillo y directo, ¿consideras que ha merecido la pena? Es una pregunta tan Julián Godínez que me encanta. Pues mira, el año pasado cuando terminé el libro me hice esa misma pregunta y creo que durante unos meses no tenía la respuesta. Este año empecé a tener la respuesta y estos últimos meses sí, siento que sí, que sin duda, y ayer fue como ¡buah! Lo volvería a hacer en sentido figurado, o sea, no empezaría mañana mismo, o sea, si vuelvo atrás en el tiempo lo volvería a hacer. Si mañana empiezo otro de estar 10 años en un libro, evidentemente no, pero estoy orgulloso, no me arrepiento y creo que me ha cambiado y que me, no sé si para mejor, pero quien soy es con este libro y sin este libro no se entiende a la persona que soy actualmente. A mí, en cierto modo, esta respuesta que has dado me ha recordado un poco a otra cosa que me contaste hace unos cuantos meses. Cuando volviste de escalar, bueno, de subir al Kilimanjaro, que me dijiste algo así como que... que suena aquí a menudo flipado. Menudo flipado habéis traído al programa. Que me dijiste algo así como... Dice, yo a día de hoy, yo ahora mismo no haría, no lo repetiría otra vez. Me dijiste algo como, se me tiene que olvidar. Sí, se me tiene que olvidar, pero esto pasa, esto es tan fácil, no hay que poner ejemplo de Kilimanjaro, o sea, esto pasa con el cartojal en feria cada año. Tú dices... O con relaciones de pareja. O con relaciones de pareja, es verdad. La memoria, yo creo que en algunos casos puede atormentar mucho, en otros casos nos ayuda a quedarse solo con lo bueno y a que lo malo realmente queda como una anécdota y... Y sí, pues el Kilimanjaro mañana mismo, pues mira, se me está olvidando. Lo mismo me apuntaba a una nueva expedición, pero eso no, sí. Hombre, queda otra cita pendiente el 31 de el 31 sí, de nuestra diciembre. Tradición que solo lleva un año. Exactamente, nuestra tradición de un año de antigüedad. ¿Te vienes, Pedro? ¿Qué tradición es? Cuéntame tú la tradición. Pues subí al Monte San Antón el día 31 de diciembre. Como cada año desde 2021. Como cada año desde 2021. O sea, la tradición de este de Año Nuevo de bañarte sigue, ¿no? También. Esa sí que tiene. Esa tiene, o sea, 13, 14 años por lo menos. La tradición de bañarse en la playa. Pero ya no tiene mérito. Claro, esto yo me acuerdo en 2008 yo subí a la. Tío, que antes de ayer, estamos. ¿A qué estamos? ¿A 11 de noviembre? Antes, sí. Antes de ayer. Puse por primera vez el puto nórdico, que llevo claro, queriendo poner el claro. Nórdico desde septiembre. Que yo no cambio la ropa todavía. Yo vengo de corto, y estamos 11 de noviembre. Manga corta. Y eso, y lo de la playa, yo antes lo ponía el 1 de enero y todo el mundo, guau, tío, qué valiente. Y ya es como, total, se queda hace un calor ahí con 20 grados. Este año le di una vuelta de tuerca y fue bañarme al amanecer para darle un mínimo de mérito. Pero ya viendo el percal, no sé qué queréis que haga. Me meto con hielo, no sé. Algo tendré que hacer. Algo así, sí. O en el, yo qué sé, en el Cantábrico, alguna cosa en Finlandia. Sí. hay que subir un poco la escala. Y una pregunta que se me ha quedado antes en el tintero con el tema de Coto Matamoros. Porque yo esto lo comentaba ayer con tu primo, hablando del tema este, ¿no? Y creo que fue con tu primo o con alguien a quien se lo comente también, bueno, igual. Y me preguntaba, bueno, ¿cómo te enteraste tú de esto de Coto Matamoros? Sí, lo de Coto Matamoros. Buena pregunta. Creo que en su momento, que yo es algo que sabía de siempre. E investigando por qué, fue porque salió, bueno, siempre, porque salió en un programa, el programa de Fuentes, La Noche de Fuente y Compañía, ¿era, ¿sí? ¿no? Él, una vez invitado, le preguntaron por un ídolo y creo que dijo Viverti, Sebastián Viverti, que el tío es muy del Real Madrid. Vale. Y dijo, no, un jugador que no conoceré, no sé qué, Sebastián Viverti, no sé qué. Y eso le llegó a Sebastián. O sea, en ese momento Fuentes, bueno, y Coto Matamoros más, eran bastante famosos en España. Y le llegó a Viverti y por eso al final de Viverti le escribió a él y quedaron y tal. Y sí que yo tenía... Pero yo ya es verdad que a veces ya uno entra en el terreno de la leyenda urbana, que a veces también tenía cosas como muy claras que habían pasado y a poco que investigas te das cuenta que realmente no han existido o que no eran exactamente como se han contado. Pero en este caso sí, en este caso pues fue real y esta anécdota es real. Bueno, hacemos una pausita ya que hemos terminado los audios y esta gente me va a ayudar a llevar la televisión a Seúl. Sí, porque me van a cerrar y llevo desde el 22 de octubre peleándome con los repartidores y me van a ayudar. Y ahora volvemos. Poco me parece. Para nosotros, sí. Para nosotros van a ser 20 minutos, pero para vosotros, oyentes, un segundo. Ya está. 10 segundos. Volvemos en nada. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap... Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Bueno, nos acaba de llegar un último audio mientras que estábamos en la grabación y tal de Raúl. Y no lo vamos a poder meter, pero Dani, si quieres decirle algo. Miedo me da la pregunta que me iba a hacer. Seguro que sería una maldad. No, hombre, es muy buen tío. Y nada, al menos ya si no entra su pregunta, al menos lo mencionamos y le mandamos un abrazo desde aquí, que es un grande, vaya, es un tipo genial. Bueno, y yo creo que ya hemos dicho muchas cosas. ¿Todavía hay alguna otra cosita más que le podemos preguntar a Dani o curiosidades y tal? Yo, en especial, no sé, Luigi. Yo, en especial, me gustaría preguntarle por el tema de la barra brava. Es una cosa que cuando, vaya, te he escuchado a ti contarnos ni siquiera historia, sino contarnos, pues estuve con los barra brava y tal, y como me parece, yo qué sé, una fantasía que tú estés por tu carácter. Que tú estés entre barras bravas, me parece no me infravalores. Me parece es una fantasía. Me gustaría que nos contara algo, en una anécdota o cómo surgió lo que tú veas. Bueno, un poco el viaje a Argentina en general, ¿no? Es un poquito el viaje a Argentina. Bueno, sabéis lo que son los barras bravas. No sé si todo el mundo que está escuchando. Sí, los ultras, vaya. Lo sabrán, claro, los ultras allí en Argentina. Ultra, pero argentino. Ultra argentino, que mucho ultra, ¿eh? Mucho ultra. Bueno. Es una época, yo cuando viajo a Argentina, era 2014, el contexto no es que haya mejorado mucho las cosas, pero en un momento que estaba totalmente prohibido, se estaban jugando los partidos a puerta cerrada por violencia extrema y totalmente prohibido que el visitante pudiera visitar, o sea, después cuando ya empezaron a abrir, que la afición visitante pudiera ir al campo del rival, pues porque ha habido fenómeno de violencia y con muertes y con, vaya, fenómeno que muchas veces hablamos de los hooligans ingleses, pero creo que donde más muertes hay, donde más violencia hay, pues es en Argentina en este caso. Y bueno, mi experiencia fue divertida porque era una peña, que era la peña Sebastián Viverti, allí en Córdoba. Pensás que Huracán es un equipo de Buenos Aires, estos eran de Córdoba, es decir, en Córdoba hay varios equipos y es como, bueno, pues por los rivales le miraban, en plan, pues como, o sea, aquí hay una peña sevillista, para que nos hagamos una idea, ¿vale? En Málaga. Y nada, me estuvieron contando historias, por ejemplo, de San Lorenzo de Almagro. Había una peña allí de San Lorenzo en Córdoba y es como lo llaman los cuervos, ¿no? Y es como súper rival de San Lorenzo de Almagro de Huracán y contaban historias pues que un día les quemaban la sede y otro día se las devolvían y que no te pillaran los rivales yendo con una camiseta de un equipo, ese tipo de cosas. Y como anécdota, pues bueno, pues cuando estuve allí en Córdoba, hice una entrevista a un tipo que lo mismo a alguno les suena, que era Chupete Guerini, que es un personaje súper súper carismático también. Era ídolo, o sea, que ídolo de tu padre también, ¿no? Ídolo de mi padre, un tipo que jugó en el... Bueno, es el tipo que mete a Argentina en el Mundial 74 con un gol. Era muy buen jugador, ficha por el Málaga y acaba en el Real Madrid 4 años, en un Real Madrid. Bueno, y tiene una anécdota muy buena, esto yo me desvío un poquito, pero tiene una anécdota muy buena que Bernabéu... como él no quería renovar, le enseñó todas las cartas de jugadores del mundo que querían jugar en el Real Madrid y le decían, ¿y tú por qué no? Y le decía que no, yo me vuelvo. Se fue a Talleres de Córdoba, un equipo súper humilde. Dice que el momento en el que llegó, le habían prometido un coche, le dieron el coche más barato del mundo. En el momento en el que llegó, viniendo de todo un Real Madrid, por mucho que fueran los 70, a las instalaciones que se encontró allí en el Talleres de Córdoba, con que no había ni ducha caliente, pues fue como, hostia, pues lo mismo me he equivocado. Y nada, este tipo, que era el ídolo total de mi padre, yo quedé con él, le hice una entrevista. Y al final, bueno, le dije que le mandara un saludo a mi padre, le mandé un saludo en vídeo, que eso, mi padre, bueno, súper ilusionado. Y me dice, bueno, ¿a dónde vas ahora? Y le dije, no, voy a entrevistar a estos que están en tal barrio de la peña, estos de los Barras Bravas de Huracán, perdón, de Huracán, que vivían en Córdoba. Y me dijeron que, me dijo Chupete Guerini, que cómo iba a ir a ese barrio yo solo. Y se puso a hacerme taxista por Córdoba, o sea, un internacional argentino, un exjugador del Real Madrid, pues el tío me llevaba, se esperaba en el coche, ten cuidado que aquí esto es muy peligroso, no sé qué, y después fue gente, la verdad, fue gente encantadora, lo tengo que decir, porque se portaron muy bien conmigo, pero entiendo que seguramente otro contexto, y si no hubiera ido, claro, yo no era enemigo, yo era casi al revés, una peña Viverti, siendo un vivertista que está haciendo un libro de Viverti, pues me tratan bien, pero seguramente en otros casos, pues quizás no hubiera sido así, pero la verdad que se portaron bien y tengo que decirlo. Yo que tenía tenía esa curiosidad. Ya, además de todas las preguntas, tampoco quiero bombardearle con más cosas, que llevamos ya 2 horas y pico de preguntas. No, pues la gente se va a aburrir de mí, va a decir, qué pesado este vendiendo su libro. Sí, joder, hay algunas buenas. No sé si Luigi... Pues yo quería hacerle una pregunta, ¿vale? Voy a hacerte un poco así, pensar sí. un poco. Y no está relacionado con Viverti, pero sí con lo que sería el malaguismo, ¿no? Y es, ¿cuáles serían tus 5 mayores alegrías y tus 5 mayores tristezas desde que tú tienes uso de razón con el Málaga, los que hayas vivido con mayor intensidad, los momentos a los que le guardes más cariño, los momentos que más te dolieran por las razones que sea? Vea, pues mira, te voy a decir un poco a bote pronto. Esto, si fuera esto como el trabajo en ACB, ¿no? De un artículo para mañana y me dices, venga, 5 momentos buenos, 5 momentos malos, te juro que estoy una tarde pensando que saco el artículo al día siguiente con 24 horas de margen y al publicarlo hubiera dicho, hostia, se me ha olvidado este. Así que imagínate ahora, ¿no? Se me va a olvidar muchas cosas. Pero, momentos buenos, yo tengo el recuerdo de segunda B, el ascenso a segunda B, un día lluvioso, que era contra el Málaga Jerez de los Caballeros. ¿Era Christian Lai? Creo recordar que era que había Christian, sido Christian Lai 2 años antes, porque sí. Si no recuerdo mal. El Málaga estaba en tercera. Sí. Subió refundado. Sí, que era Atlético Malagueño. Que había desaparecido el Málaga. El malagueño se convierte en el Málaga Club de Fútbol, sube a segunda B, baja otra vez, que jugando Usillos de delantero, esto es curioso, y claro, se intenta recuperar la ilusión desde tercera. Hay un año histórico, o sea, ese año en la Rosaleda era pues 14-0 al Garrucha, 9-0 al Atlético Estación de Cártama, lo que sé, 6-0 partidos, Málaga no sé, más de 100 goles ese año. Te imagínate, tío, jugadores de tercera, que están acostumbrados a jugar en campos de tierra, Y ahora lo lleva a la Rosaleda, ¿no? Claro, claro. Que no estaría llena, pero ¿cuánta gente podría ir en esa época? La verdad que todo el mundo, eso lo decía otro de un amigo, que todo el mundo dice que estuvo el día del Garrucha, el 14-0 de este. Yo estuve el día del Garrucha, se usa mucho, ¿no? Como carnet de malaguista, ¿no? Casi. Y yo hace años hice un artículo conmemorando el 20 aniversario de ese partido y miraba las crónicas y había 4.500 personas, que por muy Rosaleda que fuera, está muy vacía. Y 10.000 personas que te han dicho que estuvieron. Te prometo que sí, y más, ¿eh? Y más. Todo el mundo en Twitter es siempre, porque yo considero el Málaga desde los tiempos de Garrucha. Bueno, pues lo mismo ese día no fuiste. Bueno, un poco, había... es como que todo el mundo conocía a alguien que había visto el vídeo de Sorpresa Martín. Sorpresa. Claro. Pero pues... que recuerdo que primero era el Christian Lai, creo que ascendimos y tal, luego volvimos a descender y luego en la siguiente temporada, en la que estás diciendo tú de la goleada célebre y tal, fue contra el Jerez de los Caballeros, que era el mismo equipo, pero con otro nombre. Y fue un año de goleadas y tal, llegamos al playoff de ascenso y perdimos en la Cristina. Empatamos, dejamos puntos tontísimos escapar y al final la única ecuación era había que ganar a Jerez de los Caballeros y que el Puerto Llano no le ganara a Lila Cristina, el Puerto Llano. Y yo me acuerdo, eso es un cántico, eso se decía, perdón, esto es anécdota total, pero a Luis Casimiro, uh-huh, que es un entrenador que ha estado en Unicaja hace muchos años, y en una comida, el tío tiene una Puerto Llano puro y duro, y me decía que... Yo le comenté eso, que en Málaga se cantaba Puerto Llano, el día del ascenso, celebrando el ascenso, Puerto Llano, Puerto Llano. Mira, por ir más rápido, no os estoy... Pero te diré yo una cosa. No, sigue. No, yo es que estaba buscando el ascenso de segunda B a segunda. Ese es el segundo momento que te iba a decir. No, pero que quería decirte... Mi primer partido de la Rosaleda fue ese partido que has dicho ahora. El partido este con la lluvia. Fue un 3-1, creo que fue, ¿no? Sí, fue 3-1. Que estaba por ahí todavía Juan Carlos Añón. Fue 3-1 y 0-0 el puertollano. Juan Carlos Añón todavía por ahí jugando. Claro, y Basti, ese es un equipo que, joder, tenía mucho carisma. El que me dices es el partido este de Tarrasa, el famoso hat-trick de Guede. Uh-huh. Y fue algo parecido. Fue un año a la primera parte de temporada titubeante. Creo que, que no solamente tenían que ganar, sino que tenía que empatar. Ahí voy. Te lo estoy diciendo de memoria porque he intentado hacer trampa en el móvil. Lo digo, yo no soy malaguista de los buenos. Yo no tengo carné, a mí no me reparte. Era Beasain. Mira, el partido fue, claro, fue muy parecido. Primera parte de la temporada, bueno, titubeando, llega Ismael Díaz, Galán, un entrenador muy mítico en Málaga, cambia el equipo, se tira como 19 partidos sin perder y llega a la liguilla de ascenso. Pero y otra vez... Pero antes de llegar a la liguilla de ascenso, hay que decir que en lo que sería la liga regular, es en esa época el grupo cuarto de segunda B era la hostia. Cali, Granada, Córdoba... Es que era una época en la que los únicos equipos andaluces que estaban en las dos primeras divisiones nacionales eran Sevilla y el Betis. Entonces, todos los demás, estaba el Málaga, estaba el Córdoba, el Cádiz, estaba el Jerez, el Recreativo de Huelva, estaba el Almería, el Granada. Claro. Y equipos con mucha urgencia histórica, con presupuestos altos para lo que era la categoría. Pero lo peor es que luego además también había equipos que eran del Levante. Claro, estaba claro, el Murcia, estaba el Elche, el Hércules, por ahí. Era un grupo durísimo, ¿no? Entonces, y después siempre te salió un Melilla que te ganaba todo, si claro, estaba ahí arriba. Y luego lo que dices de Ismael Galán, de que cambia el equipo, es que no solamente es que ganara los partidos. ¿Cómo lo ganaba, no? Es que jugaba al fútbol. Hombre, la segunda B es un... Claro, un pozo total, claro. Pero es que hay que decir que ese medio centro del Málaga era Movilla Sandro. Es que, ese medio centro llegó a primera, jugó en primera los dos juntos, después junto a... Y además con muchísima calidad. Y no solamente, es que en ese equipo tú te pones a mirar esa alineación y hay un buen puñado de jugadores que llegan a primera, porque no solamente son ellos Bravo llegó a primera, Mikel Roteta llegó a primera. Y a UEFA. Rafa, el portero, también yo creo que llegó como portero suplente de Rafa, Contreras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Luego no sé si Bazzi, en primera ya... Sí puede estar en primera, puede ser que llegue en primera. Yo creo que fue el portero suplente, creo recordar. Luego Basti también llegó a estar en primera incluso, ¿no? Entonces, como que tú piensas que de segunda B a primera, si un equipo pasa de segunda B a primera, claro, es que no va a quedar nadie. Pero y es que había. Había una base muy buena. Había muy buenos jugadores en ese equipo. Había buenos jugadores. Pues nada, había que. Eso, ese periodo de ascenso fue un desastre. Además, yo puedo decir que estuve en un Beasain Málaga. Tú fuiste entonces al País Vasco a ver ese partido. Partido de Beasain, sí, con mi padre, en los autobuses que organizó Sur, Diario Sur. Y fueron como 1.000 personas. Bueno, yo de hecho... 20 autobuses, imagínate en Beasain. Yo de hecho... Campo Luinaz, es que me estoy acordando ahora. Yo de hecho recuerdo una anécdota que escuché en la radio, escuché en la cadena SER en aquella época, en la SER de Málaga, que bueno, no sé hasta qué punto será real al 100% o será un poco leyenda urbana, pero lo que comentaba alguien es que por lo visto... Ese viaje salía de la central del Diario Sur, ¿no? Seguro, sí. Entonces, pues de repente, pues ahí con el follón de un montón de gente, como dices tú, 1.000 personas, los autobuses, tú métete aquí, entra aquí, no sé qué. Cogen, empiezan el viaje y de repente cuando van a la altura de no sé qué, de a sabe dónde, yo qué sé, o igual estaba por Despeñaperro, no sé, no, ni idea de a qué altura estaría. De repente un señor que estaba ahí durmiendo en el autobús se despierta. Y dice, por eso dice el hombre, hemos llegado ya a La Palmilla. Se queda todo el mundo con la cara como diciendo, pero qué Palmilla, señor, si estamos yendo al... Ah, que si, se equivocó. Que el hombre iría. Que un autobús de línea se pensaba que... Claro, estaba, el hombre iría, que se habría tomado unas cuantas. Y entonces pues que se metió en el autobús, él pensando que era autobús de línea... Y se quedó dormido y de repente pues se quedó durmiendo la mona a lo mejor una hora o yo qué sé, de repente se despierta, abre los ojos y dice, oye, mira que si hemos llegado a La Palmilla, y le dice, pero si estamos camino del País Vasco. Y dice, ¿cómo el País Vasco? Sí, es que vamos a ver un partido de fútbol. Y dice, pero... Y entonces, claro, genial. Y dice, pero bueno, y esto... Y dice, pues usted no se preocupe que le buscamos una entrada, pero si a mí no me gusta el fútbol. Y ahora, ¿cómo se lo digo yo a mi mujer? O sea, que es que una situación muy curiosa. Ese señor podrá decir siempre que vio el gol de falta de Mikel Roteta para remontar el partido en Beasain. Y con eso, bueno, sí, ya, perdón. Y a partir de ahí, esa liga de ascenso, el Málaga la lió muchísimo, perdió en Talavera. Perdió también en Tarrasa 3-0, en un campo que era un campo de hockey hierba, es que eso era... Claro, era césped artificial. Césped artificial, medidas hoy por hoy no serían permitidas. Eran los saques de banda, eran corners, era una cosa... Claro, además me acuerdo un tío, no me acuerdo el que nos marcó dos goles, pero pero era un equipo, joder, no es que fuera muy bueno, pero en su casa lo ganaba todo. Y claro, el último día, la única circunstancia, la única posibilidad de subir era ganarle por 3-0, por 3 goles al Tarrasa, y que Talavera no ganara a Beasaín cuando Beasaín había perdido 5 partidos que había jugado. Y bueno, pues ese día apareció Guede, un hat-trick histórico. Ahora sí, vas a decir lo de lo que se rumoreó, ¿no? No. A ver, metió, pues eso, 4-1, mete 3 goles Pablo Guede. Y yo creo que el cuarto gol fue en el minuto 15, en el minuto 20 de la segunda parte. Yo no recuerdo. Pues yo ese partido lo vi en el campo. Y además había muchísima gente, pasé un partido de segunda B, habría, yo que sé... Pasé un partido con tan pocas opciones de subir, claro, ¿verdad? Con 20.000 personas sí, y tal. Sí, sí, sí. Recuerdo muy pocas media hora tan largas. Yo tengo una como muy esa, buena, ¿eh? Es y yo, porque además estábamos, claro, en aquella época ni internet ni polla, estábamos con la radio, claro, escuchando, todo el mundo diciendo... Tú verás que como nos metan un gol esta gente, como nos metan el segundo los de Tarrasa, o como metan un gol en los del Talavera, nos jode el invento. Pues, entonces, un sufrimiento, tío. Sí, pero un yo sufrimiento. Te cuento cómo se exteriorizó mi sufrimiento. Mira, este partido, como dice Luigi, hubo tantísima gente que en fondo, yo no sé si hubo entradas de más, si se coló gente o lo que fuera, pero abrieron fondo, las puertas de fondo, para evitar algún problema de aglomeraciones. Y me acuerdo, yo estaba con mi padre, con un amigo que estuvo ahí precisamente en la presentación, José Alejandro, estuve con varios amigos, y fuimos a tribuna. Y nos pusimos justo debajo donde estaban las televisiones, las radios, vamos a poner, ¿no? De esa época. Y nada, nos enterábamos de todo lo que pasaba en otro partido a raíz de la radio que teníamos al lado. Hubo varios goles fantasmas, se cantó varias veces goles que no existieron del Beasaín, y la gente, todo el mundo lo cantaba y después decían que no. Iba 2-0 el Beasaín contra Talavera. Empató 2-0 ganando el Beasaín al Talavera. ¿No fue 0-0 el...? No, 2-2. Yo pensaba 2-2. Que había sido 0-0. Fue 2-2, Beasaín, es que esto lo tengo muy grabado. Ahora miraréis si será mentira, pero estoy convencido que fue así. 2-2, se quedó el Beasaín con 10, y claro, ya fue un sufrimiento constante, tiró al palo en el minuto 90, y hay un momento que pareció como un falso final, se pitó, hubo una especie de invasión, un poco lo de Las Palmas en su día contra el Córdoba, que no subió al final Las Palmas. Y yo en ese momento, no sé cómo, me tropecé, me caí escalera abajo en la Rosaleda. De verdad que me caí encima de un señor muy, muy grande, digamos. Y a mí lo que más, es una cosa que mi padre siempre cuenta, lo más impactante de todo fue que el hombre ni se inmutó. Estaba tan metido, sufría tanto que se cayó un niño. Hombre, que yo era pequeño, pero hombre, mis quilillos pesaría, ¿sabes? No era una pluma y ni se inmutó. Y cuando, bueno, con el partido, la carambola total, salté al campo, en esa época que todavía había foso, Rosaleda. Y al saltar al campo por el foso, me rasgué el cuello, empecé a sangrar, y claro, mi padre me veía. A mí era superficial, no era nada, pero era como muy aparatoso. Se veía como el niño estaba muriéndose, sangrando, y me pareció como una bonita forma de celebrar un ascenso. Para mí era todo nuevo, ¿no? Era como segunda división, me parecía otro mundo. Y por hoy, fíjate, yo creo que segunda división es como, guau, hay que irse ya de aquí. Yeah. Y para mí segunda división era, guau, qué cambio, ¿no? Qué salto, veníamos de tercera. Venga, tercer momento. Espera, que tengo que venga, decir. Venga, sí, perdón. Mi primer momento de felicidad del Málaga, y casi primer recuerdo, porque conocía cosas del Málaga, pero la primera vez fue esa, ¿sí? El ascenso. Porque lo que ha dicho Luigi, era por la radio. Sí. Yo estaba en mi poblado, un poblado casi pegando a Córdoba de 4.000 habitantes, y había 7-8 personas que sí estaban atentos al partido del Málaga, y uno de ellos era amigo mío, y dice, venga, vamos a escuchar Málaga, y yo me acuerdo que estaba en mi casa escuchando en la COPE, porque era, no se cogía la SER, era la COPE, que a día de hoy escucho más la COPE que la SER, pero bueno, y fue cuando terminó el partido. Y era como, toma, no sé qué. Y llamaban a la puerta de mi casa a los 5 minutos. Y era mi amigo que iba, iban dos coches llenos de gente, que éramos 8 personas. ¡Hostia! Dos coches llenos de gente con camisetas del Málaga y con bufanda. Yo no tenía ni camiseta del Málaga ni bufanda. Y me prestaron una camiseta del Málaga. Tengo por ahí la foto. También de carrete. ¿Te disfrazaron de malaguista? Me disfrazaron de malaguista y dimos vueltas por el pueblo pitando con fotos, o sea, con la bufanda del Málaga. Y a partir de ahí ya digo, hostia, pues en Málaga. Cuidado. En Málaga, es que antes no tenía. Claro. ¿Con cuántos años tenías tú? Esto fue en el 98. 28 de junio. Esto fue en el 98. 1998. 90, pues no me cuadra de fecha. No me cuadra de fecha porque yo todavía no había empezado, la universidad. Y de hecho, la foto que tengo yo, que te pedían antiguamente una foto para las tarjetas de la universidad, yo me hice la foto con la camiseta del Málaga. Y hubo una profesora de universidad que me regañó. ¿En serio? Porque decía que eso no era manera de presentar fotos. Señora, soy malaguista. Con una foto de Málaga. Y al año siguiente te la hiciste con chaqueta y corbata, fue, ¿no? Al año siguiente me hice la foto con chaqueta y corbata y la hija puta también me regañó. ¿Por qué, sabes? Porque decía que ni una cosa ni otra. Y digo, me voy a hacer la foto como a ti te salga, claro, el coño, tío. Préstame la ropa y me pongo como tú quieras. Y ya no. Y no, y de esto quería comentar que me di. Hombre, no cambiaría nada por cómo vino después, pero realmente fue una pena que Ismael Díaz no tuviera la oportunidad de seguir con ese equipo en segunda. A mí es un personaje que creo que alguna vez le haré un artículo porque me parecía un absoluto incomprendido en el fútbol español. Seguramente un tipo que si es muy sacrílego lo que voy a decir, pero seguramente si en vez de Guardiola hubiera estado Ismael Díaz en el Barça, lo mismo hoy por hoy en el Barça ese famoso, lo mismo hoy por hoy era una leyenda. Es decir, era un tipo de fútbol total. Tenía sus cosas, pero realmente un estudioso, un poco un Lillo, ¿no? Que siempre se ha hecho muchas coñas de Lillo y después, joder, hasta Manchester City, ¿sabes? Que, sí, pero nunca de. Sí, es cierto. En primera línea. A ver, sí, es verdad, en primera línea no, pero bueno, subió a Salamanca, creo que de segunda a la primera, es decir, que era un buen entrenador y se hicieron muchas coñas de él. Y este tipo, pues, tenía una libreta, creo que muy adelantada a su tiempo, no se le entendió nada, se le criticaba incluso. Cuando la racha esa que no perdió el Málaga, porque es verdad que encajaba muchos goles, poco Gémez, ¿no? Quizás después que vino después, aunque yo creo que Gémez con menos, no sé, con menos brillantez. Y incluso estuvo a punto de ser destituido la jornada antes de este partido contra Tarrasa. O sea, se perdió 3-0 contra Tarrasa y después se volvía a recibir aquí el día ese de ascenso y estuvo a punto de entrenar un interino porque no se confiaba en él. Y claro, aunque subiera, estaba sentenciado. Es verdad que después fue a Cádiz, no terminó de triunfar y al final es un tipo que ya te digo que me interesa mucho porque le he seguido un poco la pista. Y está muy reconocido, especialmente en Sudamérica. El tío da charlas, conferencias de fútbol. Era un tío que hablaba muy bien. Le llamaba el predicador, en su rueda de prensa. Mucha calma, no sé, a mí me. Era un filósofo. Era total. Un tipo que me caía muy bien. Me caía muy bien. Pues hoy por hoy, ya te digo, están por ahí los vídeos. Y en confinamiento estuvo subiendo vídeos, haciendo entrevistas con gente, como algunos famosos del fútbol de por hoy. Y es muy respetado entre los que saben cómo trabaja, entre los que saben cómo es. Pero es verdad que no ha tenido una carrera. Estuvo entrenando, creo que por Malasia, por Asia, en sitio muy Uzbekistán, juraría, quizás me estoy inventando, pero realmente una carrera muy atípica. Me pareció un tipo que a veces lo que es la vida, ¿no? Caer en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y oye, pues si hubiera caído en un equipo grande, pues quizá hoy por hoy sería un entrenador súper respetado y hoy por hoy muy desconocido para el planteamiento que tenía, pero vaya. Pues sí. Mira, tercer momento. Dale. Mira, estaba pensando, mientras estaba hablando de todo esto, te iba a decir el. Ya, es que por no decir ascenso, ¿no? Porque si ya he dicho dos ascensos, al año siguiente se vuelve a subir a primera división, pero claro, es verdad que el ascenso fue un poco menos sufrido, fue un Málaga-Albacete. 3-2, ¿no? 3-2, claro, 10 segundos marcó el Albacete, Luque, que después vino a Málaga, y un golazo de Bravo de falta. De falta, sí, lo recuerdo. Agustín y Edgar, creo, los otros goles. Ese ya no me acuerdo. Esto es que soy muy friki. De esa época tenía 13, 14 años y realmente me acuerdo mucho mejor de partidos de esa época. Yo jugaba con mis padres y le decía, papá, di un número, di un rival. Y me decía, Eibar. Y yo decía, Eibar. 2-1. Eso goles de Ibrahim y de Zárate, o sea, cosas de ese rollo. Solo hacía Casillas, creo, ¿no? Que le, ¿sí? Tiene un vídeo por ahí que le preguntaba tal partido de tal temporada. Él te decía, claro, te decía el resultado, quién había marcado. Y... Pero esto hago yo con 14 años. Ahora mi pregunta es hace dos jornadas, ¿quién marcó? Bueno, no, en general no marcamos nunca, pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Al final es como viven las cosas, ¿no? Según a mí me pasa igual, según... Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de baloncesto, que lo sigo mucho más. Yo recuerdo mucho más, por ejemplo, los equipos de Boza Malkovich, claro, que el hace 5 años, me dice, ¿cuál era la plantilla hace 5 años? Pero bueno, no te tienes que ir tan lejos que los de esta temporada. Los jugadores de esta temporada seguro que no te lo saben entero. No, pero son jugadores nuevos y tal, pero me refiero, gente que ha estado toda la temporada y que ha estado toda la temporada viéndolo y tal, y es como, te pone a ver las plantillas y digo, coño, es verdad que está este tío, coño, es verdad que está este tío. Y no sé. Y bueno, yo a día de hoy me sigo sorprendiendo que en la liga que ganó el Unicaja estaba Jesús Lázaro. O sea, bueno, de hecho, fue el revulsivo. El revulsivo, ¿eh? Lo sé, pero no lo recuerdo a Jesús Lázaro. De hecho, jugadores que han ganado la liga con más de un equipo, claro, que no son el Madrid y el Barça. Manresa y Unicaja. Esto lo hizo Herman, ¿no? Walter Herman con Baskonia y Unicaja. Y San Emeterio, ¿no? Valencia-Baskonia. Uh-huh. No sé si ha habido alguno más. ¿Lázaro? Sí, Lázaro, claro. Uh-huh. ¿Pero te acuerdas algo de Lázaro de Unicaja? ¿En qué momento cambias el triple de Euroliga? Le hace un control temporal, juega un partido de Euroliga en enero, me acuerdo, justo antes de Reyes, y marca un triple en el último segundo. ¿Panathinaikos fue? No, a Baskonia. Ah, el Baskonia. Era Unicaja Baskonia. Vale. Y ganan con un triple de último segundo, y ese Unicaja al mes siguiente está ganando la Copa del Rey en Zaragoza. Y al año siguiente está ganando la liga y bueno, ya el año siguiente Final Four, que ya no estaba Lázaro ahí, pero bueno, fue realmente, siempre se decía un poco, pero fue el revulsivo. No, sí, por supuesto. Es decir, sin esa victoria, lo de después no nunca no sé viene, si hubiera llegado. Venga, pues tercer momento, para no decir el... tercer momento. Sí, tercer momento. Por el segundo. No, pues tercer momento, para no repetir el ascenso, que tuvo menos emoción. Yo iba a decir, también estaba pensando un Sevilla 2 Málaga 3, que le tengo mucho cariño porque estuve allí, una remontada. ¿Sevilla 2 Málaga 3 o Málaga 3 Sevilla 2? No, Sevilla 2 Málaga 3, en el Pizjuán, con 6.000 malaguistas allí en Pizjuán, una guerra, una batalla campal. Esto, si Ganfedo no me escucha, a ver cómo justifica lo que vivimos allí algunos. No, estoy de broma, ¿eh? Porque hay malaguistas locos, pues también lo hay. Pero yo recuerdo a mi padre, una escena que tengo grabada, que le pasó una litrona, no le dio en la cabeza de milagro, y realmente estuvimos escoltados, la gente en Santa Justa tirando botellas, cristales. O sea, yo me pareció un clima de guerra, o sea, me pareció, nunca he visto nada igual en el fútbol. Estábamos hablando antes de Barra Brava, pues ahí no me quedaba tan lejos. Pero no voy a decir esto, voy a decir, es que no estaba pensando antes, cuando he dicho lo del gol de Roteta de falta, y he pensado, para mí, uno de los partidos más icónicos de ese Málaga de Peiró es, a ver si os acordáis, el Málaga-Mérida, que iba 1-3. Mira, iba 1-2 el partido. ¿Os acordáis de un brasileño que era un brasileño Barata? Sí, claro. Un tipo de cada vez que marcaba un gol se ponía un disfraz de Spiderman o de... Se sacaba algo, hacía alguna curiosidad. Pues el tío iba en un partido en Málaga... Mira, voy a ir rápido. El Málaga hace un año fantástico, pero en la primera vuelta pierde 4 partidos seguidos, que está a punto de ser cesado Peiró. Segunda vuelta pierde los dos mismos partidos contra los dos mismos rivales, y el tercero era el del Mérida, y de repente se pone en la Rosaleda 1-3 el Mérida, y cuando marca el 1-3 Barata se saca, no sé de dónde, un antifaz del zorro y se va hacia la grada y empieza a hacer gestitos de pues como pues con la espada y haciendo gestos. La gente se calienta muchísimo. Y el Málaga, de repente, que estaba un partido que estaba perdido, yo siempre he pensado que si no hubiera hecho esa tontería hubieran ganado. Mete el público al equipo del partido, 2-3, marca el 3-3, pues no sé, en el 80 o algo así, y a, no sé, en el minuto 87-88, un contraataque, pita, o sea, hace falta el del Mérida, expulsión, porque se quedaba solo el del Málaga, y sale Roteta, y marca un golazo por la escuadra, el 4-3, ya os digo, minuto 90 y tal, y cambia la racha totalmente esa temporada. Se gana ese partido, se gana el siguiente, y ya no hay forma de parar el Málaga, y sube a primera división. Para mí eso es un partido súper icónico, lo tengo muy, muy buen guardado con muchísimo cariño, de verdad. ¿Qué más? Cuarto momento, joder, es que es complicado, ya, es que ya nos plantamos en... Venga, voy a dar un salto total en el tiempo, pero cuarto momento es muy cercano, que sería un Barça... Barça-Málaga, que queda 1-2. Primer año de primera, que para mí era todo de ciencia ficción, era la Liga de las Estrellas, el Madrid estaba, ¿no? 99. Ya se llamaba la Liga de Estrellas, ¿no? Sí, que venía de lo de Ronaldo tres años antes y todo esto. Y ese Barça, el Barça de Van Gaal, iba líder y el Málaga llega como colista. Es que me acuerdo hasta la fecha, ¿no? ¿Veis cómo soy muy friki para esas cosas? Era 7 de noviembre del 99. Y nada, el Málaga hace la mejor media hora de la historia del Málaga Club de Fútbol, creo yo. Se pone en el minuto 30, 0-2 en el Camp Nou y podía haber ido 0-5. Ese vídeo, si nos escuchan nuestros oyentes, pueden ponerlo en YouTube con Michael Robinson mítico diciendo: es que menudo escándalo el Málaga, menudo podría ir goleado el Barça, no sé qué. De verdad, 0-5 podía haber ido. O sea, Cataña falla varias y eso marca. Te iba, eso te iba a decir, pues yo recuerdo Cataña haciendo la gaviota detrás de la portería. Claro, pues no, ese partido marca en Valcarce ¿no? Agostinho, ¿no? Marca Valcarce. Valcarce seguro. El diría otro, que otro no, Agostinho, no un tiro de. Sí, yo diría que sí. Pero ya estoy dudando. Pero bueno, es verdad que Cataña jugó muy bien. O sea, falló varias claras y tal, pero jugó muy bien ese partido. Claro, fue 0-2 y a partir de ahí sí que es verdad que en el minuto 30 hay un fallo. Ah, por cierto, el portero Arnau del Barça, me estoy acordando. Hay un fallo del Málaga, marca el 1-2 el Barça y eso no sí que estaba, fue... ¿No estaba Contreras y...? Ya estaba Contreras en Málaga, sí. Vale, Arnau en el Barça. Barça, sí, perdón. Vale. Sí, estaba contra el Málaga y fue el 1-2 el Barça, metió 35, ponle, y ya fue todo el partido hasta el 90, sufriendo hasta el final. O sea, ese partido recuerdo que lo vi en el Centro Cultural este de Calle Ollería. Hicieron el carrusel deportivo aquí en Málaga, el carrusel deportivo de la SER, y en directo, y yo fui a verlo, no acuerdo con quién lo fui a ver, pero que entonces eso fue una locura, tío, se volvió loco todo el mundo. Mi padre salió ahí a pitar, íbamos a casa de un amigo y empezó a pitar por las calles y tal, y fue, no sé, tengo un buen recuerdo. También vuelvo a eso, ¿no? Al final, los grandes recuerdos y las cosas que más mitifican son las cosas que pasan quizá a la niñez, a la adolescencia, ¿no? Y eso ya por dar un salto súper grande en el tiempo, quizás el quinto, y tengo que meterlo en Champions League, el 2-0 a Oporto, esto fue 2013. Con la exhibición de Isco, ¿no? Exhibición de Isco, el día que se... del nuevo Papa, que se jugaba mucho con lo del Papa Francisco. Uh-huh. Sí, y fue el segundo de Santa Cruz, 2-0, un cabezazo ahí de un córner, y fue un orgullo enorme. O sea, fue... Yo estuve en Oporto, nos dieron un baño enorme. No sé cómo salimos vivos de ahí, perdimos solo 1-0 y ahí podíamos haber perdido 4-5-0. Fue el peor partido seguramente de la era Pellegrini, pero la vuelta fue un escándalo en Málaga y ganamos. Y después hay por ahí en YouTube, no sé si tú lo has visto, un vídeo en el que te ponen el discurso que supuestamente dio Pellegrini antes del partido. Pues no lo he visto. El discurso que supuestamente dio Pellegrini antes del partido. ¿Cómo que supuestamente? A ver, porque lo que te lo ponen escrito, no es la voz de Pellegrini. No es un audio, es una filtración a lo Benito Floro, ¿no? Exactamente, es simplemente alguien que pone con una música épica y con el... Con lo de Gladiator, me lo estoy imaginando. No, creo que era de Origen, de Inception. Oh. Y te ponía pues el la transcripción de lo que había dicho Pellegrini, ¿no? Decía es que no pudimos jugar peor, nos dieron todo lo que tenían y solo nos pudieron ganar por 1-0 y encima en fuera de juego y tal. Es verdad. Y entonces, pues ahora en este partido, pues quiero que todo el mundo sea responsable del compañero, jugar en equipo. Y la verdad es que el discurso es muy bonito. Ahora después te lo pasaré. Perfecto. Y luego también del que comentaba antes, el Málaga de Peiró era un equipo tremendo. Es que jugaba muy bien. Ese Málaga no llegó a tener grandes éxitos deportivos en cuanto a... Estoy pensando, perdóname, grandes éxitos deportivos, estoy pensando en el año de la UEFA. Es claro. Bueno, yo tengo el recuerdo del Intertoto, ¿no? A través de la Intertoto, pero que el partido... se veía en Localia. Es verdad. Pero el partido que se gana en Elland Road contra el Leeds, que el Leeds que fue semifinalista de Champions el año anterior... Otra vez con Roteta anulando al delantero titular junto a Owen, a Alan Smith. Roteta había mucho cachondeo. Mucho coña, pero de segunda vez a UEFA y titularísimo. y ese partido con Deli Valdés marcando dos goles, ¿no? Los dos goles creo que fue. No recuerdo. Un partido que, no, que una vergüenza, nunca se, no se emitió en Canal Sur, no se emitió en ningún lado. Eso, joder, eso es uno... O sea, digo un 5+1, ¿eh? 5+1 ese partido tiene que entrar en la lista, sí. Mira, pues yo solo he estado una vez viendo un partido de fútbol en un estadio y fue un Málaga-Sevilla. Me le regalaron la entrada para el cumpleaños, el 3-2, por eso lo decía antes. Claro. Que empezó el Málaga ganando, remontó el Sevilla 1-2, y luego y el Sevilla jugando mejor que el Málaga en la segunda parte, y de la nada salió el empate y el 3-2 del Creo Málaga. Creo que año de Tapia. De Tapia de entrenador. Te diría no que, recuerdo. Que estaba muy mal y se celebró mucho porque fue a salir del descenso. Hace 7-8 años, ¿eh? Hace siete, ah, sí, tampoco. Hace 7-8 años, sí, fue después de. Ah, pues entonces. Fue era, después de la, pues de la Champions. Me he olvidado, o sea, me he equivocado yo. Fue después de Dortmund y eso, 2 o 3 años. Ah, vale. Después. Luego otro momentazo que se me está viniendo a la cabeza: la chilena de Batista. Pero eso, wow. yo estaba en una supercopa trabajando y me dio una rabia. Me alegré muchísimo, pero era como todo el mundo lo cuenta en plan, tío, toda la vida yendo, se contra Getafe. Sí. Igual, una remontada 1-2, empató 2-2 en el 90 y en el 92 un golazo, sí, de yo recuerdo uno que conocía yo en aquella época que me dice, tío, yo es que yo no vi el gol porque iba ya a terminar, lo típico que, antes, que ¿no? quiere salir antes para no coger atasco, iba con la niña, no sé qué. Y de repente oigo cuando estoy por la escalera del estadio, ¡wow! Digo, no puede ser. Y luego cuando veo el gol, digo, no puede ser, tío, la que me he perdido. Pero bueno. Bueno, y en cuanto a los momentos negativos, ¿cuáles serían los que más te han tocado el corazoncito? Mira, para no hacerle sangre, que no diga los 5 momentos, que no haga un resumen, nos vamos a meter es de que, la llaga. Claro, es muy duro esto de revivirlo, ¿eh? No, yo creo, a ver, con decir que estuve en Dortmund, yo creo que con eso... No hace falta decir nada más. No hace falta decir más, ¿no? Eso fue... yo tengo a Salva, que ha salido antes... En los audios, Salva decía una frase que tomo como mía, que era que ese día le cambia la concepción del fútbol, hay un antes y un después para él, y que ya no puede sufrir tanto, porque ya es como todo lo compara con Dortmund y relativiza un poco, ¿no? Y me pasa un poco igual, y es verdad, ese día dije yo, pues total. Si alguna vez nos empatan el descuento, perdemos, dice, pues total. Más perdimos en Dortmund, ¿sabes? Y esa sensación de estar en semifinales, es que estábamos en semifinales de Champions, además es un año que... una guerra total Casilla-Mourinho en Madrid, que creo realmente que el Madrid... Bueno, es Málaga le gana al Madrid en Liga. O sea, que creo realmente que podía haber tenido muchas opciones de haber pasado, de aprovecharse de esa guerra. Y además, tío, es que era una sensación como de... una vez en la vida, porque ya había salido todo el follón este con la UEFA, que claro. Había sancionado al Málaga injustamente claro. Y todo eso. Y era como, ya se sabía que la inversión iba a bajar mucho, porque encima también el jeque pues estaba con la movida de que no le dejaban construir lo que quería, y entonces se veía que había ido para siempre. Y luego también recordar el siguiente partido con el Osasuna. Un gol de último minuto de que hay por ahí también un video muy bonito, un reportaje muy bueno el día después. Sí, que fue muy, muy, muy bonito. Yo tengo una anécdota, yo hice un artículo ahí de... A ver, lo cuento, porque nunca escribo... No suelo escribir de fútbol, ahora acabo de hacer un libro, pero no suelo escribir de fútbol, y escribí en la opinión de Málaga un artículo porque me salió del alma. Yo venía de Dortmund súper triste. Ya os digo, yo tengo una escena de cuando nos marca el 2-2 en... Habíamos hecho una porra así, de broma con unos amigos y tal, y yo dije, va a quedar 1-2. Y además decía 0-1, 1-1 y 1-2, que hasta entonces fue lo que se dio. Y cuando nos marcaron el 2-2, lo primero que pensé es, se perdió la porra. O sea, no pensé, nos viene ahora y nos marcan otro. Y hay un momento que así, todos estos descuentos, el Borussia en tromba, un campo que realmente, yo creo que es el campo donde miedo escénico, yo puedo entender que hubiera miedo escénico un jugador del Málaga en un campo que retumbaba como no he estado en ninguno. O sea, daba miedo. Cuando Jesús Gámez me sacaba de banda, es que le insultaba, le decía de todo y que daba miedo. Y cuando empezó a atacar en tromba, yo le digo a mi padre que ya es mayor ahora, pues a esa época tendría 60 y largo, y yo decía, papá, tranquilo, yo decía, a ver si le va a dar al pobre hombre un infarto, y claro, y yo, tranquilo, y cuando marcó el Málaga, el tranquilo fue él, el que acabó en el suelo llorando como un niño de 4 años, que me da hasta vergüenza, fui yo, y ya te digo, eso fue una decepción enorme, pero bueno, ahora yo lo veo con cierto orgullo, o sea, fue bonito y yo me alegra haber estado ahí. Recuerdo que un chaval que conozco yo, que bueno, de hecho, él es rapero, se llama Kello. Que... ¿Has hablado alguna vez? Fue este hombre, me acuerdo que era del Frente Boquerón en su época y tal, ¿no? Me acuerdo que no sé si me lo encontré y me lo comentó, o si lo leí en Twitter o algo, que decía algo así como que lo, algo parecido, ¿no? Que el fútbol ya era que no, que le había cambiado y que le había dado un ataque de ansiedad ahí en el campo, tío, que... Hay una anécdota que lo mismo no lo saben los que lo vieron solo por la tele, que a los malaguistas les pilla esto, el gol este con cinco tíos fuera de juego de Borussia, nos pilla en la portería contraria. Nadie del Málaga protesta, nadie. De hecho, yo personalmente no tenía un móvil con internet. Yo hasta que no encontré conexión o lo que sea, no supe lo del robo. Y nadie en mi zona hablaba de eso. Y encima, por motivos de seguridad, nos obligaban a estar en el campo durante una hora y pico más, y vimos toda la celebración de Borussia, una vuelta al campo de honor, todo el mundo celebrándolo. Y es verdad, hay que decir que la gente se portó muy bien. También es muy fácil portarte bien cuando marcó dos goles en el descuento y ha eliminado al rival, que encima es pequeño. Pero es verdad que la gente se portó muy bien, no hizo mofa, no hizo burla. Y la gente, la frase era, nos decía, venga, next year, ¿no? El año que viene y tal. Y lo que ha dicho Luis era en plan, no sabéis, nosotros no vamos a volver. Vosotros seguramente, pero nosotros no. A veces un poco en este tipo de finales, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el famoso... La famosa final del Camp Nou del Manchester United con el Bayern de Múnich. Uf, esa fue. Que... llorando ahí, ¿no? Tío... Colina era el árbitro, sí, que lo levantaba. Ufur, ¿no? Ese tío, perdón por la palabra, negro, tan grande, tan grande, tan gigante, tirado en el área, y el Colina intentando levantarlo y el tío llorando. De hecho, teníamos una coña en mi piso de estudiante, y era cada vez que alguien estaba triste o deprimido, era, ya está Kufur el tío. Lo voy a adoptar, me gusta. Sí, y además jugábamos al Pro con la Play, y cuando uno iba perdiendo de goleada, que agachaba la cabecilla, o el muñeco que tenía la fecha gris para abajo, dice, ya tengo a Kufur, tío, toda la delantera Kufur. Y ya se estandarizó, como lo que utilizamos aquí con Messi, pues sí. Igual, estandarizado. Uh-huh. ¿Y algún otro momento triste que quieras comentar? Es que aparte de las promociones. Claro, yo a mí las promociones me pillan de... Era pequeño... Después, los otros descensos del Málaga, o sea, yo recuerdo las promociones, pero lo que he comentado esto del Málaga Cádiz, pero que con 6 años, 7 años no sabe lo que es la vida, ¿no? Como para hablar un momento triste, si lloré ese momento, pero al día siguiente, pues lo mismo me llevaría en el parque y ya estaba feliz yo, o sea, me da igual. Pero es verdad que los siguientes decepciones gordas han sido descensos que hemos tenido, pero como han sido, cuando el Málaga ha bajado siempre a lo grande, pues como estaba descendido varias jornadas antes. No han sido así. Recuerdo momentos concretos, partidos de estos que dices, joder, cómo se nos ha ido de las manos, ¿no? Pero los descensos, pues momentos tristes sí, pero en global. No hay un punto en concreto. No se ha perdido la categoría del último partido en estos últimos años cuando ha habido descensos. Bueno, esperemos que este año no tengamos otro descenso. No, con bastante margen, ¿no? Eso esperemos. Bueno, Dani, ¿y para cuándo un libro de baloncesto? Pues te puedes creer que esto... Es que yo a ti te conozco por la claro, me alegra faceta... que me hagas esa pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Yo a ti te conozco por la faceta del baloncesto, no por la faceta de fútbol. Pues le he estado hablando a Luis precisamente porque él me ha preguntado, tengo un proyecto, ¿lo digo el nombre? Bueno, sí, tampoco es... Es una idea que tengo hace tiempo, que es una propuesta que me hicieron, que es Audie Norris, que es un jugador mítico. Hostia. Es un jugador mítico, conozco a su mujer... Y la mujer pues me lo propuso y a mí me gusta la historia. Creo realmente que no estaba mentalmente preparado para hacerlo hasta que presentara el libro y se me olvidara un poco todo lo que he hecho. También es verdad que es un personaje vivo que cambia mucho respecto a Viverti en el sentido de documentación. También es de los años 80, es todo mucho más accesible que algo de los 60 en Argentina. O sea, sería bastante más fácil de hacer, bastante más llevadero, bastante más rápido. Pero también tengo, no sé si bueno, lo digo, da igual, tengo la idea de me gustaría hacer algo con los 50 años del baloncesto de Unicaja, baloncesto en Málaga, ese Unicaja Algar de Mayoral, Unicaja de Ronda en su momento, jugadores históricos, anécdotas históricas, y además yo siempre pienso que cuando los profesionales se retiran, cuando están en activo no cuentan nada, pero cuando se retira es como que todo prescribe y empiezan a contar historias de una manera que dices, no me puedo creer que esto estuviera pasando, y estoy convencido que habrá muchas historias de ese año del subcampeonato de Ansley y todo esto que pueden sorprender y puede ser divertido. A mí me gustaría hacerlo y sería como completar un poco el círculo, ¿no? Después de haber hecho esto de Málaga, pues hacer algo de baloncesto malagueño. Sí, a ver si puedo hablar con Kike Andreu y que te cuente lo que pasó. Que cuente de esos tiempos muertos, ¿no? Eso. Sí, y sí. Eso fueron un pliego muy caliente, ¿eh? Fue un pliego muy caliente. Fue muy caliente, tío. Yo recuerdo que lo estaba escuchando en la radio, porque tampoco creo que... No, lo mismo sí pude verlo por la tele, pero al final estaban retransmitiendo, o sea, seguí escuchando por la radio el mítico triple que falló Ansley. Y en el túnel de vestuario, pues alguien le tocó, o sea, alguien, Kike Andreu le pegó a una persona del staff. Al masajista, creo que fue, ¿no? De Unicaja, sí. Sí, uh-huh. al masajista de Unicaja. Y entonces llegó Super García. Claro, pues ya digo que en mi plus solo se escuchaba la copia, no que solo se escuchara, que solo se podía sintonizar. Técnicamente solo se podía eso. Claro, y le estaba preguntando, y preguntó a Kike Andreu, y le dice: Kike Andreu, ¿qué ha pasado con esto? No, no, lo que digas no sé nada, yo sé que me han agredido y tal. Y en otro punto está con otro micrófono: estoy aquí con la persona agredida, ¿qué es lo que ha pasado? Y dice: no, es que yo le he tocado en la espalda para que saliera, porque estaba la gente nerviosa y tal, para que no le pasara nada, y él ha sentido que le estaban pegando y me ha golpeado, pero que no le culpo, que es normal, que con el nerviosismo. Y en ese momento estaba Kike Andreu, lo que hacía García, que le ponía el auricular a todos para que se escuchara, y entonces ya Kike Andreu se bajó y reconoció: bueno, sí, vale, sí, ha sido un momento, pero tampoco... Tensión, no, vale. Sí, pero él diciendo: no, que digan lo que han hecho, que digan lo que han hecho. Falta Aito diciendo: que mueven las canastas. Una cosa de esas, ¿no? Y me resultó gracioso por la persona esta, que yo no recuerdo quién era, pero era del staff del Unicaja del banquillo, o de allí de vestuario. Creo que es masajista, sí. Masajista. Me suena que sí. No sé, y él... me resultó muy loable que él dijera: no, que es que me ha pegado, claro. pero que lo comprendo, que no pasa nada. No sé por qué he contado esto. Por lo de Kike Andreu, que le preguntara a Kike Andreu de aquella final. Es verdad. Bueno, llevamos casi tres horas. Se han pasado cortas, ¿eh? Yo creo que... Podemos ir cerrando, ¿no? Yo creo que podemos ir cerrando, y es el momento que tengo aquí el libro de Viverti, la leyenda del Zapatones, para que me lo firme, que no pude ir allá a la presentación porque estaba esperando a la impresentable de Segur. Y... Vosotros habla, yo firmo y después leo lo que he firmado, ¿os parece? Sí, y así pienso algo. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras que firmas? Claro. Vale, bueno, ve firmando. Es que me cuesta... Soy poco multimedia, ¿eh? Soy poco multitarea, ¿no? Multitask regular conmigo, ¿eh? Sí. Es facilito. Dani, ¿dónde podemos encontrar el libro para que la gente lo compre? No, acaba de cerrar el libro, no me lo va a firmar. Va a contestar después. te lo voy a... De hecho, añado una pregunta que me llega a través de... Que no ha venido audio, pero por parte de FDK/Parrier. Un grande. Que dice que, ¿dónde te conviene más que se compre el libro? Aquí no voy a hacer un alegato contra las distribuidoras, pero no, ahora mismo, mira, el libro está en las librerías de Málaga ya, en todas las librerías de Málaga. Desde el lunes va a estar también en la Rosaleda, en la tienda de la Rosaleda. En tres semanas me tienen que confirmar, pero vaya, antes de final de mes va a estar en Amazon. También va a tener distribución nacional, es decir, si alguien quiere el libro, pues no sé, en el Corte Inglés de Valencia, por poner, imagino que a petición, ¿no? Pidiéndolo se podrá encargar y se pueda conseguir. Ojalá tuviera, yo entiendo que es un tipo del Málaga de los años 60-70 que con la mentalidad nacional fuera de Barça-Madrid es complicado vendérselo a un tipo de Murcia, pero realmente pienso que es un personaje tan atemporal. Es como cuando hablamos de un Mágico González, ¿no? Que no hace falta ser del Cádiz para disfrutar de la anécdota de Mágico González. Pienso realmente que podría tener recorrido nacional, pero va a ser complicado, va a ser muy complicado, soy consciente de ello. Y bueno, y Latinoamérica, va a llegar a Latinoamérica, que me hace mucha ilusión eso. Estará también a finales de mes. Y nada, y dentro de unos meses lo presentaré en Argentina. ¿Y dónde me conviene? Pues sinceramente en la tienda que quiera. O sea, ayer, por ejemplo, en la presentación, pues sí, nos convenía vender más en la presentación por muchos motivos, pero a partir de ahí, en la tienda que quieran, a mí me hace una ilusión enorme, y que alguien de Valencia quiera saber la historia de un argentino que jugó en el Málaga a los 60-70, pues para mí me llena muchísimo. Y ahora vais a contar alguna anécdota mientras yo firmo, y si queréis una buena dedicatoria, si no, sí. Pues lo no, es... Este es para mí, ¿eh? Este es para mí. Este no es para el programa. Venga, va. Este es para mí. Aquí el programa nos ha financiado el libro. La comida sí, ¿no? Pero el libro no nos ha financiado. Que bien, voy a aprovechar. El partido del Málaga-Sevilla era del 2014, con Unai Emery entrenando al Sevilla. Y el gol de Duda fue en el minuto 88. Uh-huh. Empató el 2-2 en el 77, Samu. Samu García, pero no Samu Castillejo, sino Samu. Samu García. Y en el 88 marcó Duda por un fallo, creo que fue de Moreno. Yo ese entrenador, la verdad es que yo lo que me parece inaceptable es que nunca haya entrenado al equipo de Old Trafford, que pasaría a llamarse el Manchester United. Pues madre mía, pues así se cierra un programa. Así es como... Ya que... A lo grande. A lo grande. Bueno, con alguna que otra persona que ha enviado audio, tenemos pendiente un programita, a ver si nos da tiempo. Y a los oyentes decirles que este programa se ha dilatado un poquito en el tiempo desde el anterior, que solemos grabar a un programa por mes. Este se ha dilatado un poquito más este tiempo porque estábamos pendientes de concretar las citas con Dani. Y eso lo tengo que reconocer, siento la espera. Realmente sabéis que cuando he podido la primera... Es que tenemos los horarios totalmente cruzados, porque yo trabajo fines de semana y es cuando tiene ella más libre, pero bueno, este viernes lo tenía libre, hemos podido coincidir y, joder, para mí ha sido un honor enorme, enorme, de verdad. Y nada, que muchas gracias por todo. El honor nuestro, mil gracias, Dani, por haber presentado aquí, entre comillas. Sí, literalmente, después mi primera entrevista después de... He tenido muchas estos días, mi primera después del libro, de presentar el libro, ha sido aquí, o sea que estoy muy orgulloso. Bueno, muchas gracias, que tengas mucha suerte con el libro, que seguramente lo tendrás. Y bueno, si quieres leer lo que has puesto. Sí, venga, va. Y mira, si no tuviera que leerlo, lo mismo era más personal, pero bueno, no, está bien. Es para mi amigo. No se puede decir. Sí, no, ya lo has dicho. Ya lo has dicho. No, pero también he dicho que se... Para mi amigo Benal. Venga. Del Festimad 2003 al Cine de Barra 2022, gracias por la mejor entrevista de mi vida. Mira, un aplauso. Una ovación, una ovación. Y ya sabéis, oyentes, comprad el libro de Viverti, que es un tocho muy bueno, y si no lo queréis leer, os sirve para ponerlo debajo de las mesas y de las sillas si las tenéis cojas. No, en serio. No me importa. Pero compradlo, que no solamente es para malagueños, malaguistas y futboleros, sino que es una historia digna de conocerla. Y Luigi, ¿tiene algo que decir? Aparte de muchas gracias por ese servicio de documentación. Tremendo. Capitaneado por don Juan María Alfaro. Uh-huh. Pues nada, que muchas gracias a Dani, muchas gracias a ti también por ponernos aquí el chiringuito. Uh-huh. Y nada, pues que ya esperemos al próximo programa ya con la dinámica habitual. Pues nada, ya sabéis, estamos en cine@gmail.com, estamos en Twitter, estamos en Facebook, dejad un comentario en iVoox. Si sois los que habéis enviado audios para Dani, dejad un comentario en iVoox, que tenemos muy poco oyente que os vea quiénes soy. Y poco más, así que agur. Yogur. Gracias. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.